Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Hola, oyentes de Tofuria. Hoy es 14 de octubre de 2024. Estamos en directo ahora mismo en el estudio de Radio Malva. Y hoy tenemos un programa muy especial que llevamos meses y meses y meses y meses tramando, porque dependíamos también bastante de la disponibilidad de una persona que está en la mesa. Al final se nos ha juntado aquí mogollón de peña, pero bueno, felices yo creo. Por cierto, momento histórico de Tofuria, ¿vale? Momento histórico. Voy a quitarle la voz a mi teléfono móvil. ¡Bien! Y no va a molestar durante bien, el programa. ¡Bien, mi niña aprende! Le sí. Cuesta, pero aprende. Mira. ¡Ole, vale. Mi niña! ¡Que ya sabe está. Ponerle en silencio el móvil! Bien. Bueno, están en la mesa Carmen y Diana. Hola, maricones de mierda. De verdad. Gora Marieta, por cierto. Gora Marieta. Marieta solo, Alcor, siempre. Solo quiero decir que yo he venido a este programa a insultar a una persona en concreto. Pero como no va a hablar mucho, ya no puedo. O sea, ya me siento que me han quitado la competición. Yo soy una persona competitiva y me han jodido la competición. Esto no me gusta. Haber estudiado. Yo solo quería decir en otro momento histórico del Tofuria que tenemos un comunicado. Lo que tengo aquí colgado. Exactamente, que decir, queridos oyentes, nos han llegado algunas críticas de que nuestro programa es caótico, falto de técnica, que hacemos unos cortes muy abruptos, que no se entiende nada, que nos vamos por las ramas. Mi respuesta es, sí. Si queréis un programa estructurado, y de haber cuarto milenio. O al EFEDE. Si queréis un programa así como el nuestro, pero mejor hecho, escuchad Granada de Mano. Exactamente. Shout out a Granada de Mano, nuestra persona favorita de Andalucía, te queremos. Por cierto, brutal programa que ha hecho Granada de Mano sobre el MS. Ahí lo dejo. Sí. Mejor que el que hicimos en Tofuria. Sí. La porque no es todo el rato, nosotras diciendo moniatadas cada dos por tres. Bueno, nos vamos por las ramas. Y a todo esto, hablando de eso, el otro día yo también recibí una crítica similar y llegué a la conclusión de que este es un programa de peña de neurodivergente muy capacitista. O sea, dependiendo de cuánta ansiedad te genere todo lo que es el bullicio y la falta de estructura y tal, este programa no es para ti. Pero es porque nuestro cerebro está así, o sea. Exacto, trigger warning, las neuronas están fritas. Trigger warning, triqui. Exactamente, mono con platillo. Trigger warning, mono con platillo. Un besito a toda la peña. Hacemos un pequeño repaso de actualidad. Oye, pero vamos a presentar a la gente que hay en la peña, mesa, yo ¿no? Que sé, pero... Que no, que se jodan. Que se jodan, que hubieran venido antes. Pero si han venido antes. Antes que tú, de hecho, en algunos casos. Bueno, para la actualidad valenciana, consultad calendario y púnsese y pasamos a presentar a la peña. Así nos lo quitamos todo encima. Hola, amiguis. Tenemos aquí en el cuadrante izquierdo con ¿cuántos kilos de peso en pastillas? ¿Qué? Voy a cuadrar como lo es todo el peso, pero en peso de receta. La pregunta es: ¿cuántos tipos de antidepresivos tomas? 5. Oh, por el culo te la inco. Vale, pues tenemos a nuestra persona favorita de este programa, que técnicamente no es maricón, pero lo que le falta es tiempo para admitirlo. Sí, dadme tiempo. Vale, pero di su nombre bien, ¿eh? Dadme tiempo. No sé, Kerouac o algo así. El profesor Kerbokian. El profesor Kerbokian, aquí estoy. Claustrofobia. Eso. Y en el cuadrante derecho, con un montón de flores comidas en los últimos en los últimos cinco años. Nombre en clave ketamina. O sea, literalmente especial K en la calle ketamina, vaya. Pues nada, aquí la peña viene a que le insulten. Por supuesto, habéis venido a mi programa. Somos esperaba? Como la ruina, pero más punkies. Bueno, y tenemos a Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Up the Bra. Slam. ¿Qué? Díselo. Slam. Eso a mí no me lo dices en la calle. Eso es la rapera. La calle está a un muro de donde estamos. Es hola en irlandés. Ah, muy bien, ahí aprendiendo. Y a mí solo se me ha quedado Agus, era, ¿no? Más, puede ser. Agus es I. I, vale, no se me ha Loncha. Quedado. Pues que sepáis que yo el Loncha. Otro día... Oy, bueno, el otro día, es hace unos días, estuve haciendo Irish Crochet, que es ganchillo irlandés. Aquí. Aprendiendo. Bien. Agus en irlandés es eta en euskera. Es verdad, lo es. Argus en castellano es una cerveza. También. Y por ahí dice muriendo. Diana bebiéndose un Monster. Pues claro que sí. Agua verde. Oye, pero ha sido muy gracioso lo que has dicho hace un rato de Jaume primer. Yo creo que eso deberías decirlo. Ah, bueno, ya que fue el 9 de octubre el otro día. Sí, bueno, joder, al final vamos a hablar de actualidad, me cago en Deu. Vale, el 9 de octubre que se celebra que las valencianas tienen un día o algo, no sé, yo qué sé. Nos gusta tener identidad, pero no, pero ni en la paella nos aclaramos, así que tanta tontería. Suele haber como mucha reivindicación de Jaume I, que era un señor que mataba gente, o sea, tampoco. Sin más, un mercenario a sueldo. Y para mí la valencianidad creo que es más representativa. El bacalao es más representativo de la valencianidad. La ruta y el tecno es más representativa de la valencianidad. Y creo que la tía Enriqueta es un himno mucho más maravilloso y global para la valencianidad que cualquier mierda de Jaume I, de Reconquista y de cosas de basura de esa que nos puedan vender. Así que yo reivindico que el 9 de octubre salgamos a cantar uno, que no para ninguno, ninguno, dos, así, por la, habéis visto, la gente que ya tiene una edad se acordará de esto. Tecno Viking. Oh, no, Tecno Viking. Pero en valenciano. No. Pero en valenciano. ¿Cómo se nota que aquí nadie es menor de 30, eh? Tecnoviking. Bueno, Gora, tía Enriqueta. Gora. Y Gora Marieta siempre. Gora Marieta. Gora Marieta, vale. Me estará escuchando desde el cielo. Es mentira, está bien. Oye, pero bueno, Diana, que es tu madre. Solo te cuando digo lo escuches le va a hacer gracia. Hostia. Para hacer bromas de huérfanos hay que ser huérfano. Así que yo tengo la potestad de las bromas de huérfanos. Tú, aquí, a ver, vamos a hablar aquí de... Bueno, oye, venga, peña, vamos a estructurarnos, venga, que luego ya. Si no... La peña se enfada y nos hace críticas. Hoy tenemos un temazo que llevamos meses planeando, que es hablar de conspiraciones, del conspiracionismo. Y... Me colgo un huevo y el otro lo mismo. Sí, Diana, exactamente, el conspiracionismo es eso. Sí, lo es. Aparte de que vamos a hacer muchos chistes sobre teorías de la conspiración, porque evidentemente se hacen solos, pero bueno, vamos a debatir sobre las estrategias en torno a las teorías de la conspiración, en torno a... ¿Se puede ser de izquierdas y defender la teoría de la conspiración? ¿Las teorías de la conspiración son siempre LGTBI-fóbicas, siempre de extrema derecha? Todo eso. Es decir, al final de este programa sabemos si lo que hace Iker Jiménez es algo que se hace de forma sistemática y global, o si simplemente Iker Jiménez es un facha aislado. Quédense hasta el final del programa para adivinarlo. Quédense hasta el final del programa. Spoiler, sí, son dos fachas. Segundo spoiler, la gente roja que entra en esos sitios acaba siendo facha. Bueno, profesor, bueno, ya sabes lo que nos toca. Vamos a intentar debatirlo todo, aunque creo que ya tenemos parte ya hecha. Bueno, que oye, voy a poner un temazo antes de empezar y ya le damos a esto. Voy a poner una canción que ha elegido Diana, que se llama Jodía Conspiración, de Rafa Corega. De Rafa Corega, que, mira, hablando de conspiraciones, os voy a contar. Durante una época hubo una conspiración que decía que Rafa Corega Era el chibi. No, el chibi. Ojalá. La conspiración del chibi también es la conspiración de que escribió aquella. No voy a decir la canción. Aquella canción ultra racista. Era mentira. Ultra racista con la peña rumana. No, evidentemente la canción no era suya, ni siquiera. No, musicalmente, le jodieron la vida, ¿eh? Musicalmente no se parecía en nada a lo que hubiera hecho jamás el chibi. O sea, era una cosa absurda. Pero bueno, la conspiración esta era que decía que Rafa Corega y Faemino eran la misma persona. Resulta que sí, en este caso la conspiración era cierta, porque no, tampoco es que fuera una conspiración, es que la gente que conocía jugaba al desconcierto. Faemino nunca habló de ese proyecto jamás en ninguna entrevista. Rafa Corega, como personaje, nunca daba ninguna entrevista. Yo lo confirmé por mi cuenta, porque yo seguía en Facebook. OG, la gente clásica. OG. Yo seguía en Facebook la cuenta oficial de Faemino y Cansado y la cuenta oficial de Rafa Corega. Y un día de estos que estaba mirando, o sea, el muro donde me salían las cosas, me salió simultáneamente una publicación publicada por ambas cuentas. Simultáneamente. O sea, que esto sucede cuando manejas varias cuentas al mismo tiempo. Así que sí, son la misma persona. La carrera artística de Faemino tiene sus cosas chulas. Rafa Corega mola mucho más, o sea, ya está. Bueno, para quien no lo sepa, Faemino es humorista, ¿no? Humorista de los 80, ¿no? Creo. De los 90. 90, más bien. De los 90. Y hacía sus cosas, su cosa de humor absurdo con Faemino, con Javier Cansado. Pero hacían aparte de gañanes, ¿no? O sea, sí. La general en esa época, la peña hacía de humor gañán, de decir, y esos hacían de gañanes directamente, sí, ¿no? O sea, claro, en aquella época... O sea, se reían de ser gañán. ¡Gañán! El humor era gente gañana haciendo gañanadas y siendo súper racista y tal, porque era lo que les hacía gracia, y esta peña era como un metacomentario. O sea, los espectáculos de Faemino y Cansado era un metacomentario sobre ese humor, y salían con una copa y un puro y todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y bueno, y Rafa Corega hizo bastantes canciones hace 15 años, ¿no? Por ahí, largos. Sí, lo primero fue el himno de España, la más famosa, la letra del himno de España. Brutal. El himno de España, que era cuando de repente le dio al gobierno por hacer una competición para ver si le ponían el letra del himno. Viva Marta Sánchez. Qué horror, por qué horror. Cierto. Bueno, pues nada, aquí os dejo con Rafa Corega, Jodida Conspiración, y volvemos ahora. Ni de Maní, ni de Buda, ni del egipcio dios Amón, me convence la doctrina que dicta su religión. Sobre lo humano y lo divino, mi única convicción es la de la teoría de la conspiración. Sociedades secretas que poco secretas son, pues conocemos su nombre, teléfono y dirección, que son las que destacan por su entrega y dedicación, masones, illuminatis y el priapismo de Sion. Una y otra vez, sin remedio ni solución, caemos en las trampas de la manipulación. Somos víctimas propicias de la conspiración, que trama desde un despacho algún cacho de cabrón. Transgénica, nos van a salir tres pies. El disco está muerto, le han visto en el lago Ness. Y si pones los discos de los Beatles al revés, escucharás las ofertas mejores del torque inglés. Adolfo se hizo rabino y del búnker se escapó. Contra Kennedy no atentaron, el pobre se suicidó. A la princesa inglesa en el túnel nadie mató. Y su suegra ni los paparazzis fue que un perro se cruzó. Una y otra vez, sin remedio ni solución, caemos en las trampas de la manipulación. Somos víctimas propicias de la conspiración, que trama desde un despacho algún gancho de cabrón. De un revolcón, y al Papa Juan Pablo el Breve le dio un corte de digestión. La sábana santa es de poliéster y algodón, y en cuanto al Santo Grial, es el cuento del copón. otra vez sin remedio ni solución. Caemos en las trampas de la manipulación. Somos víctimas propicias de la conspiración que trama desde un despacho algún gancho de cabrón. Una y otra vez sin remedio ni solución. Caemos en las garras de la manipulación. Somos víctimas propicias de la conspiración que trama desde un despacho algún gancho de cabrón. Otra vez sin remedio ni solución. Bueno, por ahí estaba Rafa Corega. Gora Rafa Corega. Gora Rafa Corega. Estamos en Tofuria, vamos a hablar de conspiraciones. Y dirás, Diana, profe, ¿qué son las conspiraciones? Y yo te digo, pues lo que me sale de los. Las conspiraciones. Qué gratuito. A ver, estoy tomándome un Monster además de la medicación de esta mañana, o sea, estoy a tope. Va rumbera. A ver, vamos a hablar de conspiraciones porque pasa una cosa. En los movimientos de vosotros, que de vez en cuando se nos cuelan cosas en nuestro discurso, nuestro ideario y nuestras moviditas de peña rojilla. ¿Estás hablando del movimiento socialista? No, estoy hablando de. No. Movimiento sexy. No hace falta ser. No hace falta pertenecer a una secta para esto. Con ciertas teorías de la conspiración que nos suenan así como plausibles. A.K.A. Chain Trails o... yo qué sé. Los pájaros no existen. Los pájaros, vale, esa es buena. Mira, La tierra plana. Esa es de las buenas. La tierra plana. Pero como videocas así, nos están colando un montón de... porque al final todas estas mierdas suelen venir de un principio único, bastante fácil de rastrear, que es el protocolo de los sabios de Sion. O sea, yo estaba viviendo en Barcelona, llegué a mi casa y en el escritorio de mi casa de repente estaba ese libro ahí encima. ¿Por qué? Pues porque mi padre dijo, es que pensaba que lo querías. ¿Tu padre pensaba que eras neonazi? No. Tanto escuchar de Thin Jun. En esa época no me gustaba mola, tanto de Thin Jun. Douglas Pierce, te amo. Pesta nueva, pesta nueva. Me estoy quedando en blanco. No, simplemente sabía que me gustaba la conspiración. En aquella época yo veía mucho Cuarto Milenio, pero Iker aún no había salido del armario del facherío y se estaba quedando más calvo. Cuando escuchas a gente que te viene ahí todo fumado y te dice, ah, sí, es que el mundo está controlado por un grupo de Illuminatis. Judíos. Judíos. Exacto. O sea, lagartos, que claro, en realidad son lagartos alienígenas que vienen del espacio exterior para controlarnos. Que literalmente lagartos alienígenas del espacio interior que vienen a controlarnos. Y que son judías. Es una forma comedida. Con medida, ¿sabes? De decir judíos sin decir judíos, porque de decir judíos ya les estaban diciendo, no cuela esto. Esto es que te leíste el Mein Kampf y dijiste que guapo. O sea, ¿qué tal el libro? Entonces, YouTube está lleno de esta peña y por desgracia, de vez en cuando te aparecen en una mano y te aparecen. Bueno, pasaba mucho en campamentos, ocupaciones, cosas así de ocupa la plaza o toma la plaza. Este tipo de rollo siempre te viene. Este tipo de gente que supongo que todos conocemos, ¿no? Como siempre suele aparecer todo esto, y aquí tenemos a una persona que es muy friki. Solo una. Somos varias personas muchas. Muy frikis, pero hay una persona especialmente friki que se ha traído un libro de Rafael Palacios. Rafapal. Eso, Rafael Palacios. Es que Palacios. Rafapal. Ay, se te ha caído este. Ay, uy, este es. Uy. ¿Este cuál es? El 10. Se ha traído un libro de Rafa Pal, que para quien no lo sepa, no entréis en su página porque es terrible, pero lleva siendo desde el 2008 o 7 o 6, o no sé por ahí, hace mucho tiempo. Yo lo conozco desde 2009, pero lleva siendo como 15-20 años la fuente principal de teorías conspirativas en España, básicamente. El papito de Mundo Desconocido y de... Mundo Desconocido era JJ, ¿no? Sí. JP, Mundo Desconocido. Sí, sí. Pues eso, el papito de toda esta gente. Y de David Parcerisa. Pues esto, pues se ha traído un libro de Rafael Palacios, también conocido como Rafa Pal, todo lleno de post-its. El libro es de conspiraciones del movimiento gay. O sea, lo que nos toca, chiqui. Oye, maricones, antes de pasar a eso, vamos a introducir qué son las teorías de la conspiración. Ah, sí, vale. Sí, empezamos, bueno, para quien diga, bueno, no me fío de esto, o conozco a alguien que me importa algo y que está como muy, muy interesada en estas mierdas desde el punto de vista de que se lo cree, no desde el punto de vista de como la gente que estamos aquí de en plan de jajaja. Ja, ja. De que nos fijamos. Pero si hay alguien en tu vida que se cree o que está empezando a creerse estas mierdas, tenemos aquí una recomendación muy interesante que, bueno, que conozco desde hace más de una década, ya me lo recomendaron, que se llama ¿Cómo derrocar a los Illuminati? Bueno, esto es una iniciativa que se hizo en Estados Unidos porque muchas veces en lo que es The Hood, o sea, los barrios de gente racializada, pobre, en las ciudades... Bueno, o sea, siempre hay algún móvil, ¿no? El día que lo apago yo. Sí, el día que lo... Se lo deja Diana. Sí, sí. Bueno, total, entre la peña afroamericana, como que se lleva mucho este tema... Este libro, bueno, o fanzine, que escribió una peña anticapitalista que decía básicamente, o sea, es que no se puede formar colectivas, tener acciones anticapitalistas porque las teorías de la conspiración se están llevando a toda la peña, de la clase obrera racializada, etc. Entonces escribieron un panfleto en inglés, como Estados Unidos es básicamente bilingüe, pues también hicieron una traducción al español. Se puede encontrar en overthrowingilluminati.wordpress.com, pero bueno, también puedes poner en tu buscador de confianza cómo derrocar a los Illuminati y te sale para poder leerlo. También lo vamos a poner en la entrada del blog de Radio Malva, de este programa de Tofuria. Vamos a poner un link al panfleto. Y por cierto, aún no hemos dicho qué son las teorías de la conspiración. Ya. Las teorías de la conspiración, así a grosso modo, son teorías, o sea, sobre cualquier cosa realmente. O sea, puede haber teorías de conspiración sobre cualquier cosa. De que hay una conspiración. Una conspiración es que hay un plan urdido por poca gente para controlar cosas, para hacer, por ejemplo, la teoría de los Illuminati. Es una teoría que dice que hay un grupo reducido de personas que se reúnen en secreto cada X tiempo y elaboran todas las leyes y todos los cambios sociales que van a suceder. Todos los eventos que van a suceder en el mundo. Que al final es una movida muy, muy individualista. Al final entra en el rollo de cómo es lo del realismo. El realismo capitalista, sí, sí, de que es más fácil concebir un mundo apocalíptico donde todo es terrible, que tal, antes que concebir un mundo sin capitalismo. En esto funciona un poco al revés. Estas teorías es concebir cualquier posibilidad de cómo funciona el mundo menos una en la que las mierdas del mundo se ven afectadas por el capitalismo. Bueno, y tiene relación con el realismo capitalista en el sentido de que es inmovilista. Como todo lo gestionan desde centros de poder inalcanzables, ¿para qué voy a rebelarme, no? Esto es una de las razones por las que la peña que hizo el fanzine lo hicieron, porque veían que en la comunidad afrodescendiente, cuando había sido muy combativa en los años 60-70, de repente estaba apalancada con esas teorías de la conspiración y había dejado ya de luchar. Entiendo que las personas que lo hicieron son racializadas, pero sí, no lo dicen en ningún lado, pero por la reforma en la que hablan entiendo que son peña afro. Sí, yo quería añadir también que las teorías de la conspiración también muchas veces salen de intentar buscar respuestas a cosas a las que tú no tienes alcance. Entonces al final lo que piensas es que el gobierno o que una élite, sean los Illuminati, sean los judíos, sea quien sea, está conspirando y a ti se te está ocultando algo. En ese sentido, son como cosas que no suelen venir desde gente como de la élite, súper educada, etc., sino que es gente que muchas veces demanda respuestas. Eso me interesa por una parte, aunque creo que está absolutamente pervertido. Y luego también está este rollo de los, como lo llamaba Donald Trump, lo de los hechos alternativos, los alternative facts, ¿no? Que es como, bueno, es que esta respuesta a mí no me viene bien, voy a buscar otra. Entonces, hay como, sí, hay, al final para mí muchas de las teorías de la conspiración son una búsqueda de Dios, en el sentido de que es buscarle sentido a algo en un poder mayor que no puedes controlar y ya está, ¿no? Y es como que hay un gran misterio y qué tal, pero es que a veces no es que haya un gran misterio, a veces simplemente es que los gobiernos no hacen bien su trabajo, que la peña es corrupta, ¿no? Como, por ejemplo, pienso mucho en el caso Alcácer y todas las teorías de conspiración que hay. Sí, primera mención al caso Alcácer, no va a ser la última. Muy bien. El caso Alcácer es, yo creo, que una de las teorías de la conspiración más famosas que ha habido en el Estado español. Que ha llegado a afectar hasta el juicio que se estaba... Claro, pero ¿qué pasó? Pues que hubo una campaña mediática de la hostia, una presión muy fuerte para todo el mundo que estuvo involucrado, tanto pues como desde las fuerzas del orden, como jueces, tal, el periodismo, tal. Entonces hubo ahí una gran presión y yo creo que las cosas no se hicieron bien, yo creo, ¿sabes? Después de haberme papado varios libros y documentales del tema, ¿vale? Y foros y cosas. Que al final es como, pues, hay tanta presión mediática que las cosas no se hacen bien. Igual no es que haya una teoría de la conspiración, igual es que la gente no ha hecho bien su trabajo, por lo que sea, y ya está, ¿no? Pero claro, siempre es más fácil pensar que hay una mano negra, pensar que son los judíos, que bueno, vamos a hacer mucha mención, supongo, vale, sí, a la peña judía este programa. Y por favor, que ya hay peña que se piensa que somos fachas, homófobes, no sé por qué, cuando somos peña queer, y obviamente aquí estas cosas nos las revisamos, ¿vale? Vale, voy a aclarar, porque hemos hablado del protocolo de los sabios de Sion, pero no hemos explicado qué es el protocolo de los sabios. Vale. Cuando decimos que los judíos tal cual, es que todas estas, la mayoría de conspiraciones, tanto en forma como en contenido, son un refrito del protocolo de los sabios de Sion, que es un libro antisemita terrible, en ruso creo que era, ¿no? Sí, lo hizo la Ohrana, la policía política del zar. De hace siglo y medio o algo así. Más o menos. Casi 1900. Siglo y medio, más o menos. Siglo y medio. Que nace de un contexto donde la población judía estaba siendo fuertemente perseguida en toda Europa, y todas estas cosas nacen del mismo contexto que le da material a Hitler para escribir Mi lucha. O sea, la mayoría de teorías conspirativas han hecho un poco de refrito de ese libro. Por lo tanto, han mantenido ese extremo antisemitismo. O sea. Bueno, y ya que estamos en una situación de genocidio en Palestina, también decir que podemos estar en contra de estas teorías que dicen que los judíos lo controlan todo, etcétera, y por eso hay que acabar con los judíos. O sea, podemos estar en contra del antisemitismo y al mismo tiempo estar en contra de lo que hace el Estado de Israel, porque no todas las personas judías son responsables por lo que hace el Estado de Israel. El Estado de Israel aprovecha. Pero ya de estas cosas ya hablamos en su día. Bueno, a ver, Peña. Ya nos echaron la bronca. Cuña histórica, y luego, por favor, que hable el profesor Kerbokian, que llevamos media hora y tiene mucho que decir. Ahora, de hecho, te quiero pasar la palabra. Vale. Vamos a ver, el conspiracionismo es algo bastante antiguo, en realidad. Hemos conocido el que viene de los 80-90, que fue la ola que igual conocimos la peña que estamos aquí por nuestra edad. Diría que estamos en una ola nueva ahora, ahora mismo, desde el COVID, el QAnon, toda la esta pandemia, movida. Sí, estamos en una ola nueva, pero la que hemos conocido es la ola de los 80-90, que era pues eso, lo de los papeles de albal en la cabeza, los ovnis, todo ese contexto, ¿no? Pero esto viene de muy atrás. El primer momento en el que comienzan a florecer las teorías de la conspiración es durante la Revolución Francesa. O sea, estamos hablando de hace casi 250 años. Una década y media o por ahí antes de la Revolución Francesa había una orden en Baviera que se llamaban los Iluminados, que eran un grupo, como había grupos iguales en Estados Unidos, los Patriotas, por ejemplo, y otros grupos similares, en Malta, en Polonia, que proponían que el absolutismo cayera y se instauraran regímenes liberales. Entonces, es lo que pasó en Francia, precisamente, ¿no? Con la caída de la monarquía y bueno, la Revolución Francesa, etcétera. Las revoluciones burguesas. Sí, la Revolución Francesa. Pero, las revoluciones burguesas. Pero en concreto empezó con Francia. O sea, la Orden de los Iluminados fue disuelta por la represión, básicamente, y se quedaron por ahí, se huyeron de Baviera, se quedaron por ahí, y cuando la Revolución Francia se fue avanzando y fue ganando y fue teniendo cada vez más terreno, en los absolutistas, ¿no? Y la peña eclesiástica comenzó a expandir en panfletos y demás teorías de que todo lo que había ocurrido en la Revolución Francesa lo habían ideado los iluminados de Baviera. De aquí viene la teoría de los Illuminati, ¿vale? Viene de aquí. Que la gente se hubiera alzado por que la peña estaba muriendo de hambre, por el control político autoritario por parte del absolutismo francés, etcétera. Nada que ver. Fue un grupo selecto de peña que desde lo alto de la cúspide ideó todo el proceso revolucionario. Y esto se iría repitiendo durante todo el siglo XIX. Se imbricó bastante con el antisemitismo, que es lo que han comentado antes Diana. Y en los años 20 y 30 se vive una segunda ola de conspiracionismo que coincide con el auge de los fascismos, precisamente. Ahí se retoman los textos del protocolo de los sabios de Sion, justo con un contexto en el que está la Revolución Soviética. Esto ya lo hemos oído, lo de la Revolución Francesa igual es más desconocido, pero esto ya lo hemos oído muchas veces porque hemos tenido acceso, aunque sea a películas y tal, y a textos originales del fascismo de esta época, ¿no? La conspiración judeo-masónica, la conspiración judeo-comunista, ¿no? Viene de esta época. O sea, viene de que había un movimiento obrero muy importante que estaba obteniendo victorias en países que acabaron siendo estados socialistas y que estos fascismos que surgen en esta época en un contexto de crisis capitalista se nutren también de todas estas teorías conspiranoicas. Estoy hablando de, sobre todo, Alemania, etcétera, pero en Estados Unidos el conspiracionismo fue muy fuerte en esta época. En el fanzine de cómo acabar con los Illuminati se habla bastante de cómo se empezaron a publicar movidas, se empezó a hablar de que todas las movilizaciones obreras las hacían agentes espías judíos en la sombra. Y luego ya llegamos a las dos épocas que he comentado, que son más recientes, ¿no? Mucha de la iconografía que hay en las teorías de conspiración de Estados Unidos usan los elementos que vemos, pues eso, en un billete de dólar, de la pirámide y el ojo. El ojo, también. Todas estas cosas que están. Gran malo de Bill. Bueno, el malo era Bill Cipher, que da igual. Una serie de Disney de dibujos que el malo es literalmente ese triángulo. Uh-huh. Profesor Kerbokian, por favor. Bueno, se me ha encomendado esta tarea y he elegido un libro muy interesante, bueno, muy interesante no, escrito por el señor Rafa Pal, que fue el que más dio la brasa con este tema hace 10 años, ahora está con el tema del vasco español, ¿vale? Y el librillo se llama La conspiración del movimiento gay. O sea, yo. Una cosa, ¿podrías hablarnos un poco de quién es Rafa Pal? O sea, ya lo he comentado un poco bien antes, pero hay más miga que tratar de esta sí, persona. A ver, Rafa... Es un calvo. Vale, qué bien, es calvo, perfecto. Es verdad, es un calvo. Yo pues creo. Rafa Pal es un tipo que se empezó a hacer conocido con el tema del 11S. Y del 11S pasó al 11M, y del 11M pues ya pasó a este asunto. Básicamente eso. Es un conspirador que tiene una página web que se llama Rafa Pal y que sí, lo que tú has dicho, es, yo creo que es hijo de y del de Mundo Desconocido, etcétera. Así que... Y es una persona que tiene unos discursos de extrema derecha, pero sin ocultarlo, vamos. Sí. En su día, cuando yo tenía... En 2009, cuando yo era un señor joven... Cuando yo era un señor joven y anarquista asociado a la CNT de Benissa. ¿Qué vas tú? Fui dos días. Estaba muy en boga la página web de Rafa Pal. El hippie más hippie que venía a tu clase, el que te pasaba vídeos de movimiento perpetuo y mierdas de estas, de máquinas de movimiento perpetuo, de mira esta persona que ha conseguido no, esto no te lo contarán, esto es lo que te quieren ocultar, y no sé cuántos, literalmente lo ponían en todos los lados, esto te lo quiero ocultar, el vídeo prohibido, no sé qué, mírate esta película prohibida en Francia. Es mentira, no la prohibieron en Francia, es mentira, esa película puedes ver en cualquier lado, no la prohibieron en Francia, simplemente es que una película mala y no la quería poner ni nadie porque era muy mala la película. Aparece mucho en lo de las teorías de conspiración de esto lo han prohibido en tal sitio. No quieren que lo sepas. Y está en todos lados. Bueno, la cosa es que Rafa Pal en ese momento, literalmente, la gente que más iba de concienciadísima, pero que está muy metidísima en rollo de conspis, pero que iban de gente súper concienciada, de gente súper free of mind, no sé qué, era la gente más fan de esta persona. Y mucha de esta peña la he visto hacer una tendencia hacia la derecha así, ¡fium! O sea, a la que han pasado los años era en plan de, pero tú no ibas de rojeras y ahora te estás juntando con los fachas del pueblo. Rafa Pal, aparte, sacó un periodicucho que se llamaba Jaque Mate. Uf, qué horror. En el que aparte de hablar de 11S, también tenía un artículo revisionista del Holocausto, bastante malo, por cierto. Era malo. Y como literatura no era buen fanfic. No, no, y bueno, más cosas que ya ni me acuerdo. Puede ser que en casa tenga una copia. Así que voy a empezar ya, a ver, empiezo ya aquí con los 11. O sea, pero lo repartían en todas partes el Jaque Mate, ¿eh? Sí. En la acampada de Sol, cuando el 15M, sí, lo repartían, pero que flipas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo llegué a tener bastantes copias. A mí me parece muy fuerte que, claro, es que yo todas las cosas de conspiraciones que sé, en verdad, las sé por haber visto vídeos de YouTube. Si este tío fuese como el JL, pues yo sabría quién es. Pero yo conozco a JL porque me tuvimos una temporada de meternos sus vídeos bastante por el culo. Es que era divertido de ver. Dos bueno, cosas. JL mola. Era divertido de ver porque lo veías aquí. Ahí. Bienvenidos a mundodesconocido.com. Madre mía. Que si podemos abrir un poco la ventana, que me estoy asando. Ah, sí. La he cerrado porque estaba una moto haciendo. Ya, es que no tengo la menopausia, pero casi. Eso es cultura transmascu. Eso, ya, es que esas son las hormonas que ponen en el pollo, pero yo hace muchos años que no como pollo, entonces no lo trato, lo trato, ¿eh? Vale. Está. Está aquí incluido. Está en el libro. Sí, está, creo que en la tercera, que son tóxicos más homo. ¡Ah! Es verdad. Tóxico. Bueno, háblanos de este maravilloso libro, La conspiración del movimiento gay. Pues, y tiene un subtítulo, ¿no? Que era un poco rancio, creo. Apoteosis de la guerra de sexos. Y en la lo podría haber escrito perfectamente una TERF. Total. En la contraportada solo pone: solo la verdad os hará libres. Y está editado por Mandala Ediciones. Mandala Ediciones, aunque os parece increíble, también tiene el libro de Hans Reich, La matanza de los inocentes, que es un libro antivivisección. Y Mandala pues edita cosas, no sé, cosas rarunas de nueva era, que sí, cúrate con cristales y cosas así. Coronavirus y medicina natural. Tiene todo sentido. Tiene cosas todo así, sentido. Mandala. Guapísimo, esto sí que parece publicación. Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada. Madre. Perdón, me callo, es que no puedo. Así edita Mandala. Esas son las cosas que edita Mandala. Qué guapo. Bueno, voy a empezar por Stonewall, si os parece bien. ¿Os parece bien? Sí. La primera piedra la tiró Rafa Pals. Bueno, yo quería decir que este libro fue un antes y un después en el Estado español en torno al incremento de la homofobia gigante dentro del conspiracionismo y que llega hasta la actualidad esta movida. Vale, pues en una conferencia que hay en el sitio que nunca nombráis, datada del 5 del 7 del 2018, que creo que fue anterior a esta fecha, Rafa Pal afirma que el movimiento gay sustituyó al movimiento hippie. ¿Vale? Ojalá. Espera, hay más. Debo decir que en consumo de popper es probable. No se me deja acabar. Estoy exponiendo la verdad. Vale. En 1969 nace el movimiento gay después de que la Fundación Rockefeller anunciara que se iba a normalizar la conducta homosexual. Joder. Yo tengo una pregunta para toda esta peña, ¿vale? Hay más. Vale, pero por favor, a ver si alguien me lo puede responder, profesor. Si resulta que toda la peña queer somos un producto artificial de las élites, ¿dónde está mi paguita? ¿No has mirado el mensaje? Que se ha retrasado Soros, que paga la semana que viene. Soros a veces... Por favor, profesor. Bueno, yo creo que hay un vínculo entre Diana y Soros, ¿eh? Que de esto poco se habla. Sí. Lo digo en serio. Pero... Hay más. Pero continúa, por favor. ¿Qué creéis? ¿Que había acabado aquí? No. Según dice Rafa Pal, que curiosamente, el día de los disturbios de Stonewall coincide con el nacimiento del anticristo en la semilla del diablo. Peliculón. Vale. Y entonces, coincide con el nacimiento de ETA 10 años antes, y entonces, por cierto. Ya... No, perdón, es broma. Perdón, la mención a ETA es puramente por... razones históricas. Por razones históricas, no hay ningún enaltecimiento del terrorismo. Nada. Aunque decir ciertas cosas no es delito, que lo busca en Google. Bueno. Sigue, por favor, profesor. Vale, todo el mundo sabe que La semilla del diablo fue rodada por Roman Polanski. Y aquí el señor Rafa Pal dice, bueno, pues voy a meter a Charles Manson, así como de matute. Y claro, hace la conexión de Polanski, Sharon Tate, los crímenes de Manson, y ahí te lo mete. Pero no habla. Hay una conexión. Pero, y también. Quiero decir. Pero, y no habla de. Es verdad. También hay una conexión de que en el edificio de Dakota fue asesinado John Lennon en las puertas de Dakota. Tenía la oportunidad. Escúchame. Y eso no lo conecta. Tenía la oportunidad de vincular al movimiento gay con el abuso a menores. Ahora voy. Lo ha hecho, pero de otra manera más retorcida. Está hablando de Roman Polanski y se le olvida. Y se le olvida lo más importante de Roman Polanski de los últimos 30 años, que es que no puede entrar en Estados Unidos porque si entra en Estados Unidos le juzgan por abuso sexual a menores. Oye, Rafa Pal no es... A veces claro, es que, claro, es que no es feminista. Ahí está el problema. Porque este tema de Roman Polanski solo lo llevan las feministas, no los fachas. El abuso a menores no importa, salvo que lo hagan gays. Ahora voy. Tranquilidad. Vale, en su libro, página 11, dice: aunque aparezca hasta la Wikipedia, la historia ha enterrado un dato fundamental para extender este singular momento. Dos puntos. El bar Stonewall era propiedad de la mafia. No lo pone en ningún lado, vamos. No lo sabía, primera noticia. Concretamente de la familia Genovese. Y en él se mezclaban rateros, transexuales, traficantes y prostitutos. Yo todo el rato. Lo que en el argot de la... A ver, pero déjame acabar. No, aquí no dejamos acabar. Esto es Topuria, no es cuarto milenio. Lo que en el argot de la época se conocía como el lumpen. El lumpen proletariado, literalmente. Lo pone aquí, no sé. Literalmente Diana. ¿Argot de la época? No, eso es argot marxista. Ya, no sé yo en... Bueno, dice él que... Rafa para el marxismo cultural. Vale. Que yo tenía un colega que me decía lo del marxismo cultural en serio. Ya no es mi colega. Vale, ya llegaremos ahí. Es exnovio de una persona que ha sido invitada a Topuria. A ver, sigo. Ese suceso represivo constituirá el pistoletazo de salida del movimiento gay, capitaneado en ese momento por famosos como los poetas Midnight, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, que se situaron al lado del movimiento feminista y el de los derechos de los negros como los abanderados en la nueva causa de la defensa de minorías, incluidos los pedófilos. Unos pocos años después, concretamente en 1977, Allen Ginsberg fundaría la asociación Man Love, la NAMLA, que defiende legalizar la pedofilia. Pero no nombra que los de la NAMLA son un grupo de heterosexuales aprovechándose del movimiento LGTBI para sus movidas. ¿Que alguien explique qué es NAMLA? Pederasta. Ha sonado a Lambda, perdón. Una pandilla de pedos, pero solo Lambda. Digo una cosa. Diga usted. Rafa Pal este podría haber alargado un poco más. Su pene. Porque ¿sabéis quién era vecino de Allen Ginsberg en el Lower East Side de Nueva York? ¿Quién? ¿Valerie Solanas? Tío, se me acabó de... Os lo juro que lo tengo. ¿Valerie Solanas? No era Valerie Solanas. El de los Cro-Mags, nano. El de los Cro-Mags. ¿Cómo se llama? Ah, Cro-Mag. Me está dando mucha rabia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de los Cro-Mags? Harry Flanagan, nano. Eso, Flanagan. Ah, vale. ¿Y qué hacía? Hardcore. El primer skin norteamericano, ¿vale? O sea, todo está unido. Dejemos continuar, por favor. Buah, qué asco, perdón, Harley Flanagan, te amo, se me había olvidado tu nombre. Si cuando pides que te dejen hablar, lo dices imitando a la Raval este, a... A la Raval, a la Raval. Mónica del Raval. Dep Mónica del Raval. A Fernando Raval. Fernando Raval. Déjame hablar. Bueno, déjame hablar a la minoría silenciosa. Entonces me callo mucho. Bueno, a ver. Y me arrodillo y te saco la lengua. Otro apartado. Drogas y homosexualidad. Literalmente mi campo. Me pongo las gafas. El ambiente warholiano de Nueva York era una continuación del que había comenzado la generación Beatnik décadas atrás, en el que luminarias como los citados Allen Ginsberg y William Burroughs habían materializado su búsqueda existencial en el consumo de cocaína y opio en forma de morfina, que les llevará a la práctica de la homosexualidad, claro está. Literalmente Diana. Todo esto, literalmente Diana. El binomio heroína-homosexualidad se hará algo habitual en los años 70 en Nueva York. Y la mejor prueba de que es un modelo empírico es que se repetirá en toda la metrópoli en la que se mire, Londres, Ámsterdam, Madrid. Incluso en España, con la película La Ley del Deseo. ¿Dónde? Un besito al Almodóvar, de repente. ¿Dónde? Esta persona sí que consumió heroína antes de hacer esto, por Dios. Donde retrata a la perfección este ambiente que fusiona drogas y homosexualidad, puntos suspensivos, con prostitución masculina. Segundo punto, a la seguida. Hablar. ¿Hora, Marieta? Solo de decir que rompiendo una lanza por Rafa Pal con lo de las drogas y el homosexualismo, he de decir que yo los años de rabia y destrucción me acercaron bastante a decir, pues igual un poco tan heterosexual no eres, míratelo. Pero al mismo tiempo, Rafa Pal, escúchame, si la gente no te invita, es tu culpa porque eres un chapas. Yo lo siento. O sea, sé que escuece, que todo el mundo se lo pasa bien, menos tú. Pero en lo que hay, si eres un puto chapas, nadie quiere tener un mal viaje porque tiene un chapas al lado dándole la chapa. O sea, nadie. Bueno, tóxicos. Eso, Rafa. Cosas tóxicas. Mi exnovio. Tóxicas. Estudiando el modo de funcionamiento del cerebro y cómo afectan las sustancias químicas a la identidad sexual y su orientación, comprenderemos a la perfección que quienes nos inundan de tóxicos por diferentes vías son los verdaderos responsables de este proyecto de homosexualización, es decir, reprogramación de la sexualidad humana. Rafa Pal es hardline. ¡Ah, Rafa Pal es hardline total! Leo algo guapo ya y ya paro. ¿Os parece bien? No. Vale. Si tienes el libro lleno de depósitos. Ya. No, a ver, son cosas cortas. Vale. Armas y homosexualidad. Oh, ojalá. Literalmente yo. Tú cállate, Diana. Cállate. ¿Qué? Está hablando todo el rato de mí. Vale. Vale. En el año 1994, el ejército norteamericano decide implementar un arma homosexual. O sea, yo. Por medio de su unidad de proyectos avanzados. Según la información oficial, que fue desclasificada a comienzos del siglo XXI, el ejército de los Estados Unidos no solo se planteó, sino que llegó incluso a realizar estudios para fabricar una bomba que provocara la homosexualidad en el enemigo, con la finalidad de minar... Por favor. De minar la moral y la disciplina de las tropas. ¡Ay, Dios mío! En definitiva, que esa arma, vamos... Yo la quiero. A ver, vale, aquí sí. creo que estaremos de acuerdo en que literalmente yo mejor, más que nunca, o sea, mi cometido en esta vida es adoctrinar a la peña y hacerla trans. Yo quiero esa bomba, por favor. Bueno. ¿Dónde está? Literalmente nosotras, Piro, tú eres esa bomba, yo soy esa bomba. No, yo soy la bomba que hace trans a la gente con la que y se lía. Y como yo... No, tú lo haces de otra manera, tú les inyectas hormonas. Ojo. Pero yo lo hago a través de el viejo truco de adoctrinar lo que le gusta a las terfas. A ver, aquí más o menos indica de qué va el arma. La idea se basaba en que, dado que la atracción sexual está muy ligada a la química, una cierta alteración de los olores podría provocar una consiguiente modificación del instinto sexual. O sea, un arma que hace que todo el mundo quiera zapas curradas. Estoy in, estoy super in. Era, literalmente le metían o de toaleta dentro de una bomba. Axe. Ponían perfume dentro de una bomba y decían, venga, con esto hacemos maricones por un tubo. Es que me estoy acordando del libro del perfume. O sea, va un poco de eso, ¿no? Se leyeron el perfume y se fliparon. Oye, a mí esto me recuerda a la propaganda de los años 50 de Estados Unidos, que decía la homosexualidad es mala y está relacionada con el comunismo. El comunismo quiere implantar la homosexualidad porque la homosexualidad haría más débil a la peña y entonces podrían conquistarnos más fácilmente. O sea, de verdad que esto se decía, ¿eh? No es broma. Pues esto es de 1000, esto es de 2011. Ya, bueno. Otro, el 5. Vale. Que llego tarde. Vale, aquí habla sobre el triángulo. Habrá que aclarar que el famoso triángulo rosa era la marca con la que los nazis señalaban a los pederastas, más tarde adoptada por el movimiento gay. Pero qué morro que tiene, Dios. Eso merece una cosa que dije en un programa anterior. Y no vamos a repetir. Y no voy a repetir. Joder, macho. Vale. Nos lo complicamos nosotras mismas. De una tertulia, voy a buscar aquí el siguiente. Hace una tertulia o algo. ¿Alguien está a favor o...? ¿A favor de quién? De... A ver, yo la verdad es que un poco a favor de esa bomba estoy, ¿eh? Ya, la verdad. Oye, yo ese revisionismo del holocausto es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Brutal. Sí. Brutal, lo de que no les metían por maricones, les metían por pederastas. Hostia, pues, a ver, pero decía, es que no sabéis... Ya. Que había una sección de... Esto también me lo dijo el exnovio este del marxismo cultural, que no era mi exnovio, ¿vale? Era el exnovio de un amigo. El tuyo era peor. Pues no sé qué decirte. Hostia. Bueno, hostia. No sé qué decirte. Hostia, es verdad, ahora que lo pienso... Porque entre caudillito ahí. Y hitlerito no había mucho. Están ahí. Un beso por si no os oyen, os odio. Igual acaban juntos. No creo, porque también con la te bomba, digo, esa. Mi exnovio tenía mejor gusto porque ha estado conmigo. Ajá. Ajá. También a dejarle continuar al profesor. Bueno, que está no buscando, pero que yo quería decir yo no que hay aquí. Una vale. Que hay una pandilla de peña que defiende que se puede ser nazi marica porque a Fromm y bueno, no sé, un montón de maricones. Porque les gusta Skinny Diver y tienen a un referente. No, pero que no son nazis de botas y tirantes, son nazis de camisa y misa. De Hugo Boss. Son nazis de Hugo Boss. Joder, es que la prenda de Hugo Boss, madre mía, están. Hay que follar más, peña. Ya, yo veo prendas de Hugo Boss y pienso en vez de ser. Hay que follar menos, peña. Hay que follar menos. O sea, por favor, no. Ya está, no más follar. Ya se acabó. Estuvo muy divertido. Incel. Ya está, no hace falta follar más. Venga, gente, paremos ya. Oye, quiero seguir oyendo al profesor. Al profesor. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos maricas prenacimiento. ¿Qué será eso? Vale, aquí. Pues... Bueno, ahí no, ella literalmente yo no. Vale, aquí cita un libro, que creo que es el único que cita, que se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? De Alan y Bárbara Ampease, que no lo conocía. Sí, pero este es como el libro aquel de los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. No, al revés, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Sí, pues pero, en citado libro se afirma que en Rusia... se han llegado a crear niños y niñas científicamente maricas, lesbianas y transexuales. Lo financió Putin, ¿no? Rusia. A ver, modificando su estructura cerebral cuando se encontraban en el vientre materno. Algo los niños confirmado. De Brasil. Espera. Algo confirmado a través de las influencias de la sobrehormonación de las atletas de los países excomunistas. Ya podemos meter. Ya está. Ya han salido. Han salido judíos, comunismo, gays. Moteros, nazis. Falta la masonería. Bueno, lo de tóxicos también tiene lo suyo. O sea que, en resumen, que si tu madre tiene un oro olímpico. Porque es gimnasta de una antigua república soviética, maricón fijo hasta el día. Segurísimo. Maricón probado. Vale, página 42. Pero también se puede llegar a la homosexualidad a través del exceso de masculinidad. Como lo demuestran. Literal. Vale, aquí rompo una lanza por Rafa Pal. Vale. Rafa Pal estuvo haciendo trabajo de campo buscando más que X más que en Google. Vale, sí. Espera, buscó canciones de... Cruising. Escuchó demasiado Village People. Por ahí van los tiros. Como demuestran los maricas de cuero, tatuajes y ligados al fenómeno de las Harley Davidson. Un exceso de testosterona también puede conducir a la sodomía. Como vimos que le pasó al Pacino en Cruising, en la proyección que se hizo este muy verano buena. En el mes de los gays desde el Orgull Critic. Stay tuned para más cineforums. Literalmente Rafa Pal en Grindr buscando joven discreto. Si alguna vez han sabido que eras gay, no me interesas. Literalmente. Grindr, no, en el chat de Chueca, que aún no existía Grindr. De verdad. O en el Bacala. O juntándose con skinheads. Uf, qué mucho. Bueno. Es que eso es lo que más le gusta a Piro. ¿Nos has traído más maravillosidades? También. Os he traído Oscar y Lord Byron, dos mitos homosexuales. No. Se titula el capítulo, ¿eh? Esto va a acabar muy mal. Pero sin duda. Lord Byron, todo el día de folletes, ¿eh? Eso sí que. Pero sin duda. Menudo Lord Byron. El icono homosexual por antonomasia es el también escritor Oscar Wilde. Figura prominente de la naciente cultura de espectáculo que repite punto por punto la tradición griega y desmiente, de paso, la teoría de que los gays han sido una minoría oprimida. Joder. ¿Qué? Sí, claro, claro. Porque cuando te metes en prisión no te hace una minoría oprimida, ¿no? Claro, no, luego acabó sin pasta y muriendo previamente. Bueno, claro, te lo juzgaron por ser maricón prácticamente, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Eso es tener poder. El que te meta en la cárcel por maricón y que te conviertas de repente en el tema central de todas las asambleas de anarquistas y comunistas del mundo, de esto está bien, esto está mal, es porque bueno, patatas. Gora Oscar Wilde, te amo. Vale, Gora. Aquí requiero a un comunista. ¿Yo valgo? Sí, porque en esa época eras comunista. Bueno, aquí reproduce un texto de Engels, el cual no voy a reproducir, y dice: es decir, en todo momento Engels identifica el movimiento homosexual con la pederastía y siempre aventura su éxito por estar promovido desde esas altas esferas que él trataba de combatir. ¿Y quieres que lo desmienta o lo afirme? Hay cartas, hay correspondencia entre Marx y Engels. Que yo sepa, Engels nunca publicó nada de este tipo, porque vale, si no lo hubiera leído. Pero hay correspondencia privada, que se publicó en los años 60-70 entre Marx y Engels, en las que son dos machirulos repugnantes, homofóbicos, misóginos, hablando de todo tipo de cosas. Entre ellas, que Marx recibió una carta pidiendo apoyo de Karl Maria Kerbeny, que bueno, era una movida. Iban a absolver el estado en el que vivía Kerbeny, Prusia, y Prusia tenía en su código penal movidas anti-homosexuales. Entonces, Kerbeny le escribió a Marx pidiendo ayuda del movimiento marxista, y Marx, en vez de responderle, le envió una carta a Engels en plan: mira el maricón este, qué asco, jaja. Y el Engels: ¡buah, sí, putos pederastas, qué puto asco! Así que sí, fue un poco eso. Vale, todo esto el señor Rafa Pal lo expone para... bueno, para exponer que la gente de izquierdas que defiende a los homosexuales, sus iconos no los defendían. Básicamente eso. Claro, yo todos los días me levanto y le rezo a Engels. Vale, aquí una capa. ¿No? Sí, mientras pienso en... No, nada. Vale. Seguro que Engels... no me callo bien. Vale, 69... Tío, no, y le como... pongas los cuernos a Roberto Vaquero, por favor. No me dejan hablar. ¡Déjame hablar! La verdadera teoría de la conspiración... Solo Rafa pasa la verdad. Sí. La verdadera teoría de la conspiración es porque Roberto Vaquero está más bueno en directo. Buena pregunta. Continúe, por favor. Por ahí se craquea la heterosexualidad. Por ahí se quieren follar a Roberto Vaquero. Esto es un... A ver, esto es un poco lío, ¿eh? Vale. Es pues en el año 1869 cuando nace propiamente el movimiento gay. Y me tomo la libertad de apuntar que ese mismo año, 69, en el que exactamente un siglo después... ¡Nice! En el que un siglo después se relanzara El cambio del orden natural, contiene los números 6 y 9. Nice. Que literalmente son el mismo, pero al revés. Todavía nice. Os intrigará más. Conocer el 69 es una de las formas de representar al signo astrológico de Cáncer. Y justamente durante el signo de Cáncer se produjo la revuelta de Stonewall el 21 de julio, que dio origen al movimiento gay. Todo conectado. Espera, que hay más, ¿eh? Y durante el signo de Cáncer se produce la reunión del Soto de Bohemia, cuya cita marca la festividad del orgullo gay. Primera semana de junio. Exclama: ¡ah! El signo Cáncer está ligado a comportamientos muy emocionales, que genera bruscos cambios de conducta, inestable, vulnerable, y al que se lastima con facilidad. Nada. En ese año se unificaron Italia y Alemania, o sea, son todos maricones. Espera. ¿Se ha soltado esa chapa entera? ¿Y en ningún momento ha hablado de chuparse las cosas? ¿En ningún momento ha hablado de sexo oral? ¿En serio está hablando del 69 y no ha hablado del sexo oral? Estaba hablando de Cáncer, de las... Esta persona... De Bohemian Group... Es que claro, esta gente solo hace el prisionero. Es que me enerva. Se va por peteneras y no habla de lo obvio. Del meme nice. No existía en esa época. A su favor, he de decir que en aquella época no nos hacía tanta gracia, no nos hacía tantísima gracia, y hacíamos mucho meme con... Cada vez que salió el 69 alguien decía... nice. Que hoy en día sí. Pero a esta día... persona le tiene que dar miedo el sexo, ¿no? Seguro que... Sí. ¡Gente desnuda! No, o sea, hacer algo así. Literalmente es yo si lo mío no estuviera justificado. Bueno, en la página 199 veréis una graciosa fotografía de Epi y Blas jugando con un patito, ¿vale? Y pone pie de página: Epiblas no son maricas, sino víctimas de la paranoia gay. Epiblas no son maricas. El creador de Epiblas, marica. El creador de Epiblas, marica. Crea los personajes pensando en una pareja. Literalmente. Bueno, voy allá a terminar. Del 12 se llama Gay y Dios. Oh. Y dice que enlaza Dios con el título del otro libro que tenemos puesto aquí encima de la mesa, si por favor Diana eres tan amable de leerlo. Ahí hay buen enlace. Euskal Telebista. Esther, Teresa y Ana. Los tres besones. Esther, Teresa y Ana, los tres besones, nació en un seminario. El gran secreto. Quiero sacar mi set. Historia de la conjunción y traducida en euskera de 1952 a 1995 por Álvaro Baeza. Profesor, ¿dónde salía? Salía en Esta noche cruzamos el Mississippi. Y chillaba mucho, ¿no? Donde también mucho. Salía La Veneno. Es ¿sí? que todo encaja. O sea, compartieron con La Veneno. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, que Rafa Pal es trans. Y con, exacto. Y con Tamara Mbarjurena. ¿Cómo se llama? El de Alcácer. Con el abogado, con el periodista. ¿Abogado? ¿No? ¿Cómo se llama? José Ignacio Blanco. José, iba a decir una cosa que empieza por M, pero no, José Ignacio Blanco. ¿Ibas a decir hacia el chungo de la interview? No, iba a decir M Blanco. Sí, José. No. José Ignacio Blanco y el padre. José Ignacio. Vale, está. Bueno, va. Vivimos siempre juntos. Vamos por ahí. Vamos ahora con el Vaticano. Vale. Oh. El que tengo aquí colgado. Me agarras con la mano, maricón. Además, de verdad. Porque en las charlas, cuando alguien le pregunta y no sabe responder, dice lo que tengo aquí colgado, pero un poco más brusco. Dice, ¡a la mierda! Que es verdad, ¿eh? Que dice eso, lo digo porque me sale de los cojones. Pues sale de los cojones. Sí. Vale. Es un buen. Literalmente Diana. Debatidor, ¿no? Es un buen argumento, la verdad. Ha estudiado escolástica ahí. Literalmente Diana, o sea. Sí. Que los ponga. Pues a los cojones, hablo de los cojones, vale. Un cara a cara, Diana. Bueno, finaliza más o menos el libro puntualizando: esta rebelión contra la naturaleza y la imposibilidad de amar está en el origen del proceso de homosexualización. Una rebelión que en realidad es contra Dios, ¿vale? Hostia, literalmente Diana. O sea, a romanticismo y pegarse con Dios, literalmente Diana. Que no ha acabado. Al que, aún negándolo, se le echa las culpas de los males del mundo, pues en la reacción contra la Iglesia está el origen de muchos de los homosexuales. Sin embargo, como hemos visto, la Iglesia ha sido una de las verdaderas promotoras de la primera oleada del movimiento gay. A ver, yo tengo... A ver, una colega... Lo siento, no vengas a este programa. Una colega trabajadora sexual y trans tuvo un servicio en un seminario, así que sí, segura, ahí le doy puntos, ¿eh? La rebelión es contra Dios, que aun negándolo se echa las culpas de los males del mundo, pues en la reacción contra la Iglesia está el origen de muchos de los homosexuales. Sin embargo, como hemos visto, la Iglesia ha sido una de las verdaderas promotoras de la primera oleada del movimiento gay a través de los extendidos abusos sexuales, por lo que, en realidad, las personas que se han unido al movimiento gay para, entre comillas, llevar a la contraria a los curas, solo estarían haciendo lo que en realidad ha querido el Vaticano. Ya sabéis, si alguien es marica para llevar a la contraria, por ahí no vais bien. Nada, yo estoy a favor de que los curas maricones nos contraten y tengamos dineritos, porque seguro que se les puede sacar un pico bastante interesante. Bueno, no sabéis la que hace unos meses murió un... ¿Maricón? No. ¿Cura? Un cura. un cura en Valencia. Y bueno, ahí había movidas porque el pavo básicamente se subía a chavales migrantes sin papeles y les daba un dinerito a cambio de tal. Y bueno, pues alguno de esos lo mató. Bien está. Porque seguramente se propasaba y estaba pillando a chavales. Y seguramente les decía, te doy 20 pavos, cero respeto al trabajo sexual de la peña, que eso no nos gusta. No nos gusta. Hay que respetar a la peña que hace trabajo sexual y pagarle. Por eso Diana busca su guardadí. Es que y también hemos de decir que aquí siempre se ha respetado y se respetará a las trabajadoras de calle, que como las maravillosas trabajadoras que conozco yo de Benidorm, pillan a guiris borrachos y le roban. ¿Por qué? Porque a los guiris borrachos hay que robarles y hay que hacerles la 13-14. Eso está muy bien, estamos muy a favor y siempre se respetará a esta gente. Y la gente que dice que son un problema para la sociedad, que no sé qué, no sé cuántos, el problema sois vosotros. Pero es un programa de humor, ¿eh? Ja, ja, ja, ja, qué divertido lo que has dicho, Diana. Me parto. Bueno, pero aquí hay un poco de borrado de monjas, ¿eh? Es verdad, bueno, a ver, las monjas se meten a monjas porque los señores dan mucho asco y en un claustro solo de monjas hay muy pocos señores. Y bueno, no hay mucha bollera. Eso es una de las teorías que defienden muchas veces las hijas de Felipe, que al final había muchas mujeres que se metían a monjas, pues bueno, ya se hablan solo del barroco, ¿no? Pero para tener que huir de matrimonios indeseados, posibles abusos, que se quedase tu hermano pequeño la herencia cuando tú eras la mayor, etc. Entonces, bueno, viva las monjas, la verdad, yo soy fan. Gora Benedetta. Bueno, quedan las últimas páginas, que es la canción de Don Diablo. Cuéntalo, por favor. No sé. Don Diablo, adelante. Dice que se te ha visto por la calle. ¿Por qué sale Don Diablo? Porque pues Miguel Bosé era un icono gay de... Pues no lo sé. De los 70. Porque Miguel Bosé sale en una película de Dario Argento. En Suspiria. Sí, en Suspiria, cierto. Jovencísimo Miguel Bosé. A ver, cierto. Gran director, Dario Argento. No lo sé exactamente, no sé exactamente lo que pone ahí, pero sé que hay un enfoque sobre pederastia y mierda así. Sí, ¿verdad? La peña que se vio el videoclip, leyó la letra y dijo, guau, está todo relacionado. Y dices, no, maricón, la letra, o sea, esto es Miguel Bosé diciendo en una canción que sea vendible a todo el mundo, en vez de decir, te como el rabo, vamos a follar, no sé qué, dice, pone todo en cosas chiquititas, no sé qué, y luego el videoclip, la imagen de el querubín. La imagen de toda la vida del querubín siempre se ha representado en ficción con un niño con alitas y un arco. Pues hay niños con alitas y arcos en el videoclip. Vamos a ver, Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco. ¿Eso qué es? El truco es el rabo. O sea, escúchame. Que es una canción trans. No, detrás nada. Es no. Miguel Bosé va calentorro. Miguel Bosé va calentorro, por supuesto. Miguel Bosé va calentorrísimo. O sea, poco se habla de Miguel Bosé y el conspiracionismo del COVID, ¿eh? Ya, cierto, bueno, cierto, sí, cierto. Ha envejecido un poco mal este libro, digo. Miguel Bosé también. No, Miguel Bosé peor. La pregunta. No, lo tiene de aliado, más o menos, a Miguel Bosé. Sí, ahora sí. William Barros, porque está aquí en Stonewall. Por maricón. Porque creo que William Barros en ese momento estaba bisexual en Marruecos. Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando los hombres blancos europeos o de Norteamérica se van a países árabes. Barros es un escritor referencial de la generación beat. Tiene varios libros como Queer, por ejemplo, que el amor desnudo. O sea, es como el padre de la generación beat, pero no se termina de adscribir al movimiento. Es como, soy colega de todos vosotros, pero soy un poco más mayor, haced vuestra vaina y yo voy a mi rollo. Se cargó a su mujer de un tiro. Bueno, jugando ahí el motel. Porque era fanático de las armas. Bueno, es una persona bastante friki. Sí. Luego fue reivindicado, no en Stonewall, más adelante fue reivindicado en los 80, ¿no? Por el homocore, por diversas piezas culturales que salieron en ese momento, ¿no? Hace poco vi una peli de los 80, cyberpunk, y salía William Barros actuando. El drag es turcabo y sale. En resumen, muerte a los académicos. Pero William Barros en este momento vivía en Marruecos y sí, se dedicaba a follarse a toda la peña marroquí. ¿Y aquí qué hace? Que había. Que bueno, y luego tiene más libros que son, bueno, bastante... Bueno, yo me leí bastante William Barros, ¿eh? Yo también, cuando tuve una época... Bastante racista, por cierto. Evidentemente, años, o sea... El almuerzo desnudo mola. Solo con saber qué hizo, que se fue de colonias. Sí, total. Bueno, oye, pongo una canción y ya acabamos. Bueno, acabamos. Todavía tenemos un ratillo de programa, pero... Vale, tírale. Vale. Oye, yo voy a poneros un temazo, ¿vale? Que lo conoce muy poca peña y me parece brutalísimo. Voy a leer la letra antes... Porque igual no se entiende, porque no sé, pues está grabado con muy mala calidad, ¿vale? Hemos hablado de Rafa Pal. Rafael pero Palacios. No hemos hablado de una persona con la que en esta época andaba bastantes charlas en este momento, que era Miguel Rix. Tú sabes quién es Miguel Rix, ¿verdad? Bueno, pues un conspiranoico más facha todavía que Rafa Pal. O sea, mejor dicho, Miguel Rix abiertamente era facha antes que abiertamente lo fuera Rafa Pal. O sea, una persona fanática de la monarquía española, o sea, ultraderechista abiertamente. Bueno, y que también en esta época tenía libros de este tipo, ¿no? Del rollo, en plan de contra el poder en la sombra, etcétera, ¿no? Pues una persona hace años subió una canción a YouTube bajo el nombre de Miguel Pal. Y el título de la canción es No nos homosexualizarán. ¿Vale? Voy a leer la letra porque se entiende un poco mal, es buenísima. ¿Se escuchó la de la picadura de la cobra gay? Sí, exactamente. La letra es Miguel Rix y Rafa Pal son los nuevos profetas que te van a salvar de los reptilianos sodomitas que han venido con sus chemtrails a homosexualizar. Con bellas performance y democracia nacional te pondrán a salvo de la gente A. Anunnakis anarconazis nos quieren matar y los Illuminati nos quieren fumigar. Marcianos maricas nos quieren dominar con potentes ondas de exploración rectal. Destapan sin miedo la confabulación de los Rockefeller para destruir el amor. La verdad suprema es mucho mejor. Hay un MK Ultra maricón. Vale, aquí la dijo. ¿Por qué yo no conocía eso y por qué la letra es tan maravillosa? No te escucha porque estás en la calle fumando. Jódete, Diana. No entra en el programa tu audio, jódete. No la conoce porque siempre ha habido clases. Hala, escuchadla. Hoy, en los conciertos de Guerrilla Lumpen, les presentamos al maestro Miguel Pal, que nos interpretará en clave de sol y en formato PAL, el tema No nos homosexualizarán. Yo los maricones y todo eso los respeto, ¿sabes? Pero es mentira, todos son todos los pollos que tienen hormonas. Miguel Rix y Rafa Pal son los nuevos profetas que te van a salvar de los reptilianos sodomitas que han venido con sus chemtrails a homosexualizar. Con bellas performances y democracia nacional te pondrán a salvo de la GSA. Anunnakis y anarconazis los quieren matar y los Illuminati los quieren fumigar. Nos quieren dominar con potentes ondas de exploración rectal. Destapan sin miedo la confabulación de los Rockefeller para destruir el amor. La verdad suprema, el mundo mejor. Hay un MKU Gracias, maestro. Un gran aplauso. ¡Viva Hugo Chávez! Gora. Gora Hugo Chávez. Gora Hugo Chávez. Bueno, estás en Tofuria. Con suerte nos estás escuchando. Con menos suerte no nos estás escuchando. Y no sabes por qué está sonando un grupo de maricones hablando de Rafa Pal. Lo siento, es lo que hay. El algoritmo te ha llevado aquí. Déjate llevar. Nos puedes escuchar a 2 metros de distancia del Ateneo Libertari. Nos puedes escuchar en la 104.9 FM. En Radio Oviedo. En Radio Malva. Espera, vamos por partes. Vamos por partes, maricón. Vamos por partes. Nos puedes escuchar en Radio Malva.org. Nos puedes escuchar también en varias radios de esta nuestra amada nación. No, que va. No, que va. Ninguna de estas radios es del único sitio que es España, que es Madrid. ¡Hola! Madrid no es España, es Castilla. Castilla es España. Oye. ¿Qué? Básicamente. Muerto el movimiento a castellanos. Basta. Que son cerdos. Que sigas, coño. Nos pueden escuchar. Eso es otro programa. Nos pueden escuchar en las radios Contrabanda FM de Barcelona y Radio Bronca de Barcelona también. Nos pueden escuchar en Radio Cuca de Oviedo. Recuerden, nunca Oviedo, siempre Oviedo. Y nos puedes escuchar también en la radio donde se emite la versión mejorada de este programa, que es Granada de Mano, o sea, en Radio Almaina. Y por el culo en Granada. Granada de Mano, maricón, o sea, lo ponen el nombre. En Granada. Y también nos puedes escuchar a través de la plataforma que tiene nombre de facha. Y la plataforma que tiene nombre de excusa para hacer Diógenes, archive.org. Que el otro día, no sé qué pasó con Archive, que se cayó, hubo no sé qué movida, no me enteré, porque Anas Archive también se cayó y yo sin Anas Archive no vivo. Creo que está habiendo movidas con Archive, no sé. Algo está pasando. Movidas legales. Lo vi en Reddit, pero creo que está habiendo movidas legales con Archive, que es probable que les estén buscando las cosquillas con... O sea, que les estén buscando... les están buscando el porque hay material con copyright, claro, que está en Archive, que por ejemplo, como pues eso, pues hay libros electrónicos que autores quieren que pagues, pero que está una versión en PDF en Archive. Que las mejores colecciones de ROMs están en Archive, vaya coño. Las mejores colecciones de... Si te bajas un emulador, te vas a Archive y te buscas los las ROMs ahí. No intro, peña, no intro. No intro, son los archivos buenos. Bueno, maricones, seguimos con el programa de hoy en su fase final. Ay, sí, yo cuando el profesor termine tengo una pregunta para todo eso. Vale, no, pero yo quiero que expliques una cosa, ¿vale? Que es la, y ahora continuamos, ¿qué es la teoría de cómo era de la pirámide invertida de la conspiración? Pues no me lo he preparado, pero es algo así como una pirámide invertida y abajo estarían las conspiraciones que sí que han ocurrido, MK Ultra, la operación Paperclip, Cointelpro, el GAL. La hacía metiendo crack y pagando a lo de Nicaragua. Sí, sí, por ejemplo. En el siguiente escalón estarían teorías inofensivas, es decir, si crees que Elvis está vivo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Creo como yo, ¿no? La teoría de Miguel Serrano de que la Tierra es hueca y Hitler se fue por ahí, eso es maravilloso. Sí, eso es muy interesante. Las teorías de que Hitler está vivo a veces conducen a movidas nazis. Sí, no suelen. No tiene por qué y me parece que tienen y en este cosas caso, interesantes, sí. Pero... En este caso sí, porque estamos hablando de Miguel Serrano. Ya, por eso lo iba Miguel a decir. Miguel Serrano. Me la agarra con la mano. El Cóndor Dorado. Buen libro, lo tengo en la colección. Lo leeré en breve. De hecho, era uno de mis próximos libros a leer. Vale, una cosa, uno de los problemas que lo estábamos Vamos hablando... a hacer un club de lectura. Vale, perfecto. Lo estábamos hablando en la comida, que una de las movidas que genera la teoría de la conspiración es que cosas que han ocurrido... No ha acabado, ¿eh? Ya lo sé, pero perdona, que esa se me ha olvidado. Pero está en tu furia. Ya, jodete. Vale, perdona, lo siento. Una de las cosas que generan la teoría de la conspiración es que cosas que son ciertas las enmierda con todas las movidas estúpidas que meten entre medias, ¿sabes? Mierda. El MK Ultra, que ocurrió de verdad, que fue una, para quien no lo conozca, fue una movida de control mental que estuvo experimentando diversas agencias de Estados Unidos en los 70, igual un poco antes, las enmierda con ovnis, con Illuminati, con que la Tierra hueca. Con lo del MK Ultra vieron que efectivamente el LSD no es bueno para controlar mentes, dijeron, pues ya lo prohibimos, ya de aquí no podemos sacar nada. Bueno, profesor, perdona, continúa con... No pasa, no ocurre nada. El siguiente eslabón estaría... teorías que están ahí entre Pinto y Valdemoro, que no se sabe qué ocurrió, etcétera, etcétera, que ya no caigo ninguna. Y en el siguiente eslabón, que es en el siguiente peldaño de la pirámide, el más grande sería la línea roja antisemita. Ahí ya la hemos jodido. ahí entraría el gran reemplazo, la agenda trans, el holocausto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Generalmente todas las que se relacionan con un grupo de reducido de personas poderosas... Soros. Normalmente todas las que se relacionan con un grupo reducido de personas poderosas que lo controlan todo... son las antisemitas, porque ese grupo de reducido de personas poderosas, sorpresa, siempre son judíos, y esas son las que beben principalmente de el protocolo de los sabios de Sion. Sí. Pero y cuando pasas esa línea roja, amiga, estás jodida. Sí. O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es lo que dice esta teoría. Es ¿no? difícil. Ya a partir de ahí concibes el conocimiento, ¿no? De tu realidad sí. cotidiana de esta manera, ¿no? Claro, es que si tú partes que el holocausto no existió, y ahí te pueden meter todo, prácticamente. O si crees que hay una agenda trans, o si crees en el Pizzagate, pues ya prácticamente... Recalco que, o en el gran reemplazo. Recalco que yo sí que tengo mi agenda trans bastante cercana a lo que las TERFAs se creen que es una agenda trans. Yo he venido aquí a adoctrinar a vuestra infancia. Eso está claro. Pero yo no tengo poder. O sea, hasta que no me den la paguita, no. Soros no ha llegado el cheque de Soros. Este mes no. Hostias. Una movida, ¿eh? A Piro le ha llegado. No, perdona. Bueno, yo quería decir que aunque tenemos esta pirámide, a veces hay cosas que están, pues algunos detalles de lo que está arriba que como que se han infiltrado pues el día a día, que la gente que igual no se cree toda esta conspiración, pero que hay trocitos, igual que decimos que hay algunas cosas que sí que son realidad y que alrededor de eso se ha adornado mucho, también hay cosas que son mentira, que son parte de una conspiración, bueno, de una teoría de conspiración más grande o lo que sea, que la gente sí que se lo cree. Uno sí que las personas veganas tenemos que lidiar mucho es lo de que la soja feminiza a los hombres, ¿no? Ah, sí. O sea, que esto son cosas que dicen los nazis, pero que hay gente de super, que para otras cosas sería súper antifa o lo que sea, pero que se cree esta mierda todavía, a pesar de todos los estudios que hay que demuestran que las fitohormonas, o sea, las hormonas de las plantas no pueden afectar a animales como humanes, ¿no? Sí. O sea, las hormonas que sí que te pueden afectar son las que le están metiendo a la vaca para hacer la leche. Exacto. Yo tenía una cosa que decir, vale. Muy rápida, que sí que existe una agenda trans, ¿vale? Por favor, recordémoslo cada 2 semanas en la Mandrágora, ni de Reino Unido. Muy bien. Sí que existe, sí que existe. Si existe eso, el Pizzagate puede existir. Que vuelvan las noches de pizza en la Mandrágora, gracias. Oh, Pizzagate, ahí está el Pizzagate. Pizzagate. El tema de... tener una conversación con alguien que cree ciertas teorías es como tenerla con alguien que cree en Dios. O sea, no va a ningún sitio. Si son dogmas, no va a ningún sitio. Bueno, se puede tener conversaciones interesantes con gente creyente. Lo que no se puede tener conversaciones interesantes es con gente dogmática. O sea, distintas. Eso, o sea, claro, es que es... Vale, pero porque han entrado en el dogmatismo. Claro, ha llegado claro, un punto claro. en el que no tienen capacidades cognitivas de entender la realidad según se la intentas. O sea, no consiguen llegar a tocar tierra firme. O sea, pero ¿no? que el dogmatismo está también en el ateísmo, por ejemplo. Sí, no estoy hablando que ahora. Es la cosa que al final no es cosa de tener unas creencias u otras, es cosa de basar toda tu personalidad y todo tu ser en un marco de creencias, que al fin y al cabo es eso, son creencias, son cosas que te afectan, son cosas que tal, pero son cosas que si dejas que sean toda tu personalidad, sea esa creencia que nos fumigan, o sea esa creencia que la mejor banda del mundo es... Cromax. Cromax, pues al final, si basas todo... Es verdad, sí, ¿eh? Si basas todo tu ser en eso, pues hay unos conflictos. Yo tengo que añadir muy rápido también, perdón profesor, te estoy cortando todo el rato, pero es que mis puntualizaciones son muy importantes. Hablando de dogmas, el único dogma importante es Dogma 95, y aquí viene mi recomendación de películas. Mirad, para este mes del miedo, o Spooky Season, como lo queréis llamar, los cortos de Juan Pinzas. Cuando después de eso tengáis que ir al hospital porque os queréis suicidar, la culpa no va a ser mía. Miradlos. Y ya. Vale. Ya puedes. Nada, yo quería hacer una puntualización. Vamos a ver, antes la teoría del gran reemplazo se llamaba Plan Calergi y era muy minoritaria. estamos de acuerdo, pero ahora esa teoría mutada al gran reemplazo no es tan minoritaria. No, ahora está cogiendo... Ya, por eso, ¿cuánta gente cree en esa teoría? Es mi pregunta. Pero porque antes el plan Calergi era también como más... Como había que ser muy friki. Tal, y era muy, muy, muy friki. O sea, había que ser muy friki. Mira, a mí lo del plan Calergi también me lo dijo ese... exnovio de colega, es que de verdad, menudo pieza te menudo echaste, pieza. Puñito, menudo pieza te echaste, también me lo dijo yo, pensando, yo así, en plan, lo busqué en Google y dije, pero ¿dónde está la fuente primaria? No hay fuente primaria, menuda mierda. El libro de Hesh Horsit. Que yo paso, que no me importa, que me la suda, que ese tío era imbécil. No, que digo que ahora mismo lo que pasa es que todos los movimientos de extrema derecha actuales y lo que se llama la alt-right en Inglaterra, lo que llamamos putos fachas aquí, en Inglaterra, en Estados Unidos, lo que llamamos putos fachas aquí, les es conveniente, por el momento histórico y cultural actual, poner en primer plano estas movidas de el gran reemplazo, porque evidentemente los procesos de colonización de todo el siglo XX han llevado a la inhabitabilidad de gran parte del sur rural. Ha habido un movimiento grande de migración del sur al norte, y esto ha generado que los fachas hayan dicho un momento perfecto para explotar esto. Entonces ahora está en primera plana de todas las movidas fachas, está cualquier teoría que abogue por el racismo. Y que abogue por el odio a la peña racializada, a la peña árabe, a la peña musulmana, o sea, todo este rollo. Creo que hemos hablado mucho de fachas, y lo entiendo considerando la gente que hay aquí, pero al principio hemos hablado de que mucha gente que se mete en estas teorías conspiranoicas empieza desde las izquierdas y se va yendo hacia la derecha, ¿no? Creo que también un tema que no hemos tocado es así un poco en plan de jiji, jajaja, y que escriben algunos libros o que tienen un canal de YouTube o lo que sea, pero también, o sea, hay mucha pasta que se mueve en algún para algunos de los personajes más sonados hoy en día en este mundillo, en parte por las redes sociales, en parte por otras cosas que te intenten vender, ¿no? El coaching. Sí, como el coaching, los suplementos, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería hablar de otro personaje. Voy a hablar de la historia más corta, porque creo que la historia más larga que conté antes en la paella no es demasiado larga. Hablar de Piers Corbyn, que bueno, que es el hermano de Jeremy Corbyn, que era pues la promesa esta de las izquierdas como candidato a primer ministro de Gran Bretaña. Literalmente Pablo Iglesias más mayor y sin coleta. Exactamente. Pero que en lugar de hacer su propio partido, pues hubo como este intento de que el Partido Laborista volviera, pues esta historia glorificada de que el Partido Laborista siempre era de izquierdas y que fue por Blair que se hizo de derecha, no sé cuántos. Que bueno, eso se puede debatir, pero bueno, aparte, no voy a entrar en esa. Pero bueno, su hermano, Piers Corbyn, empezó en los 70 siendo más radical que su hermano, porque su hermano siempre estaba como... Jeremy estaba más en plan el sindicato y en el partido y tal y cual, pero Piers Corbyn era el típico ocupa, trotskista de estos que se juntan más con anarcas y sí, o sea, es este rollo, pero es versión setentera, ¿no? También Piers Corbyn es meteorólogo. Y bueno, empezó con las historias estas conspiranoicas y tal, y acabó ganando bastante pasta, pagado por, yo que sé, unos ricos que les va ese rollo, con una web y con un montón de proyectos y de publicaciones sobre cómo el calentamiento global es mentira y todas conspiraciones acerca de esto. Piers Corbyn como que volvió mucho a pues estar más en las calles y tal, porque era pues eso, estaba siempre metido en convocando las manis en contra de las vacunas contra el COVID, del confinamiento, siempre estaba ahí. Y bueno, ahora siempre está en las manis en contra de pues las medidas que se hacen para restringir el tráfico en las ciudades. Pero bueno, sí, o sea, de ocupa trotskista a básicamente juntarse con peña que se cree en estas cosas. Bueno, tampoco hay que irse tan lejos, ¿eh? Aquí en Valencia hay un caso precisamente de una persona muy vinculada al anarquismo hace años, muy conocida en el anarquismo valenciano hace años, que acabó con movidas de estas, ¿no? De terapias alternativas y cosas similares, y ha acabado siendo pro-Trump. Mi tipo de gente. Sí, sí. Y ofreciendo terapias de autoconocimiento o algo así por 600 o 700 pavos la sesión, creo que era. Algo similar. O sea, que tampoco hay que irse a Inglaterra. Que yo creo que también hay como cierto enlace entre algunos, entre teorías de la conspiración, pensamientos casi sectarios y terapias alternativas, medicinas alternativas. O sea, como que creo que es como un producto muy New Age todo esto, que al final se ha terminado cimentando en varios cultos, que es que me acabo de leer un libro sobre cultos un poco básico, pero bueno, Gora Heaven's Gate siempre, la mejor peña, bueno, en fin, da igual. O sea, sí. una secta a la que yo me uniría. Estoy contigo. Gracias, gracias. Esta persona podría venir todos los días. Necesito este tipo de validación, gracias. Como que ahí hay una amalgama de pensamientos, como este tipo de, no sé si llamarlos sectas o grupos de peña que forman cultos alrededor de la ayahuasca, que es algo como de lo que se habla bastante últimamente, que esta es así medio popular en España, con, bueno, básicamente, pues con peñita alternativa, básicamente, peña blanca diciendo, uy, qué chulo estéticamente todas estas movidas que no tiene, que no son de peña blanca, vamos a coger solo lo estético. Pero bueno, que ahí hay unas teorías de conspiración de siempre no vayas a terapia, no tomes antidepresivos que te van a matar, ven aquí que yo te voy a dar esta droga que me he traído metiéndome por el culo en un avión y todo va a ir súper bien. Te voy a dar o esto con lo que de un mal viaje igual la liamos, o esto que es azúcar. Bueno, a veces ni siquiera hay sustancias, a veces son sectas de meditación. Totalmente, sí. Y todo esto al final, o sea, para mí hay como un enlace súper claro, y especialmente cuando metes las movidas New Age en el caldero. Es que realmente, o sea, sectas de estilo espiritualista, todas las sectas de estilo espiritualista del siglo XX y todas las movidas que se han mantenido en este siglo de orientalistas y tal, es puro evolución de todo el movimiento New Age de principios del siglo XX. O sea, que lo que quería decir, y respondí un poco también a lo que has dicho tú antes de que por qué ahora de repente el gran reemplazo está tan expandido que al principio, sí. Y tiene que ver también con lo que estabas comentando de lo que hemos comentado de estos casos de peña de izquierdas que acaba en el rollo Cospi. Por cierto, me he acordado de un blog de un centro social ocupado cuyo nombre no diré, en el que yo militaba hace años en Madrid, en el que había una sección que se llamaba Sí, evidentemente, se llamaba Teorías de la Conspiración, y había una pestaña dentro de ese apartado que decía ¿por qué las teorías de la conspiración pueden ser algo subversivo? Porque había una persona que era la que llevaba este blog, una persona conspi, la verdad, la he perdido de vista, no tengo ni idea de dónde está, si estuviera en un rollo de los que hemos comentado antes no me sorprendería, pero bueno, la cuestión es que en la asamblea no todo el mundo apoyaba estas movidas, pero lo dejamos hacer porque era feliz, poniendo estas movidas de conspiraciones en el blog. Vale, lo que iba a decir es que este aumento que hemos vivido últimamente va parejo al auge de la extrema derecha, que ha tenido mucho que ver también con las redes sociales, con el auge de Trump en Estados Unidos, con el QAnon. O sea, el QAnon creo que es algo básico para explicar muchas de las cosas que han pasado en los últimos 7 años, a nivel mínimo de todo el mundo occidental, a nivel de cómo se ha concebido el tema conspiracionista. Y bueno, si eres alguien que milita en el antifascismo y no sabes de lo que estamos hablando, búscatelo, por favor. Sí, tienes un problema bastante grave, como no saber qué es la rana Pepe, y no me refiero a ningún colectivo de Valencia en específico. No, por favor, hay un documental. La rana baneada, la muerte. Sobre Carmen, la rana Pepe, pero estoy siendo. O sea, tienes estoy siendo toda la razón. Que no se entera, ¿no? No, tienes toda la razón, no eres tú. La rana Pepe no es un símbolo fascista. La rana baneada, la muerte. Yo tengo un pin de la rana esvástica, Pepe, porque me vi el documental. No hay manera de conducir este programa. La esvástica no nace como símbolo fascista. Eso se lo podríamos haber hablado con nuestra invitada que vino a hablar de Straight Edge, que le mola mucho ese tema. Vale, pero los símbolos fascistas no sé. Pero déjame acabar, por favor. La rana Pepe ha sido un símbolo instrumentalizado por el fascismo. El documental de la rana Pepe está guapísimo y miradlo. Pero ser militar en un colectivo antifascista, en el contexto actual en el que vivimos, y no saber qué es la rana Pepe, me parece que te lo tienes que mirar bastante. O QAnon. Y esto está basado en hechos reales, por cierto. Hay un documental guapísimo que se llama Q, o sea, Q, tiene como seis capítulos. O sea, no, el lenguaje SMS, sí, la letra Q, ¿qué pasa? Que está muy guapo, ¿vale? Miradlo. Pero también lo que quería decir es que este aumento de la extrema derecha, voy a volver a referirme a nuestro estimado Antonio Granchi, coincide con un momento de hegemonía cultural de muchos valores de extrema derecha. Me recuerda bastante esta ola de conspiracionismo, me recuerda bastante de los años 20 y 30, como muchas otras cosas que tienen que ver con el fascismo actual, me recuerdan también a los años 20 y 30, evidentemente. Y eso está impregnando, que eso también pasó en esta época, está impregnando, como lo está haciendo otras movidas más de la extrema derecha, dentro de la izquierda. Voy a poner un ejemplo, y sé que me vais a insultar por poner este ejemplo, pero creo que es bastante... Te vamos a insultar ya. No creo que es bastante... Nada. O sea... Aunque no lo pongas, te voy a insultar, está bien. Sí, sí. En el último Orgullo, cuando Lambda estaba diciendo que qué casualidad que justo ahora... se está hablando del maltrato laboral de Lambda a la vez que el PP les está recortando la subvención. Eso es un ejemplo muy claro de impregnación de teorías conspiranoicas que vienen de la extrema derecha en el rollito. Ahí lo dejo. ¡Mic drop! No se suponía que no iba a hablar, bueno, da igual. Pero tengo razón. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. No has dicho nada. O sea, no está intoxicando a su entorno por dos movidas que no tienen relación entre ellas. Hasta la peña liberal le está intoxicando. Sí. Bueno. Durísimas declaraciones. Yo después de eso ya no digo nada. Tachan. Perdón, profesor. Profesor Kerbokian. Voy a hacer un par de puntualizaciones después de esto. Hala, hala, hala. En otro. Tengo aquí, no sé cómo estoy. En otro orden de cosas, dejen hablar al profesor. Profesor Kardashian, profesor Kiko. Si yo no, yo cuando estéis mal no iré con mi máquina. Profesor Kardashian. Profesor Caparrós. A ver, yo tengo aquí dos cosas apuntadas que no sé si vienen a cuento. Dilas, bueno, por favor. Con relación a las medicinas alternativas, etcétera, etcétera. Pedro Varela es antivacunas. Tremendo. Pedro Varela es un neonazi, por si alguien no lo conoce. Pedro Varela no es un neonazi, es el neonazi. Es el neonazi, dueño de la librería claro, Europa. Pedro Varela, a ver, Pedro Varela fue el ideólogo principal de todos los neonazis gafapastas. O sea, de todos los neonazis. Bueno, en realidad Ramón Bau, pero Ramón bueno. Bau, cierto. Y Pedro Ramón Varela. Bau. Y Pedro Varela. No, bueno, no, vale, Ramón Bau, tú ganas. Ramón Bau editó más textos que Pedro Varela. Pero Pedro Varela está vivo. Pero Pedro Varela era un puto. Era un puto. Porque habléis del en pasado si está vivo. A ver, habla mejor Pedro Varela. Por desgracia. Y Jorge Mota también, ¿eh? Y Anano, la trifecta de Jorge Mota de nazis, ojo, ¿eh? De nazis de camisa y misa. ¿Pero por qué Pedro Varela está en contra de las vacunas? ¿Porque te hacen judío o algo parecido? No, por el tema de la conspiración, vale. Tóxicos y todo eso, ¿vale? O sea, al final está todo un poco raro. A ver, esto, bueno, vale, ¿ya puedo hablar? Sí. Vale, no. Lo que tú decías de la nueva era y todo eso. Nueva Acrópolis, su máxima influencia es Madame Blavatsky. Y su teosofía, por ejemplo. Ya está. No entendí nada. Lo voy a decir yo porque no lo ha dicho nadie. Vale. Aleister Crowley, ya está. Y ya hablamos de todo el mundo. Oye, explicad quién es cada persona a la que habéis dicho. La audiencia no sabe todo. Esta gente está en su expo manga. Vale, personal. Madame Blavatsky está en su expo manga personal ahora mismo. Estamos aquí de charla. Es que buscando en Google como lo hemos buscado todo el mundo. Vale, Madame Blavatsky es una iluminada que se fue al Tíbet y conoció los secretos de no sé qué, no sé cuántos. Ya ha escrito, creo que dos libros: La doctrina secreta e Isis sin velo. Ya está. Y explicar la doctrina de Madame Blavatsky es muy complejo. Y Nueva Acrópolis está muy influenciada por el tema. ¿Qué es? ¿Quién es Nueva Acrópolis? Pues es una secta medio militar. Ah. De extrema derecha. Sí, sí. Muy de extrema derecha. Sí, sí, pero muchos textos fueron editados de Madame Blavatsky por parte de Nueva Acrópolis. ¿Y quién es Aleister Crowley? Uf. Aleister Crowley, icono bisexual, obviamente. Tiene que decirlo. A ver, perdona, pero es que la peña bisexual, si no aquí, ¿qué pasa? Hay que hablar más de lo bisexual, sí, no, todo el acuerdo, rato, ¿vale? O sea, muy importante. Aleister Crowley, icono bisexual contracultural, era un pavo que estaba absolutamente loco. Se fue a ser montañero porque sí. Y luego pues se dedicó, bueno, tuvo una revelación en Egipto que le habló un dios, entonces se dedicó a ser una especie de gurú, yo que sé, me la suda, soy Manolo. Porque yo puesta de tripis también hablé con Dios, era el Dios católico, y a través de esa conversación llegué a la conclusión de que Dios no existe. Sí, ¿por qué? Porque se contradecía. 8 libros escritos. Porque yo después de esa entripada, luego me comí una ración de setas fuertísima. Bueno, mientras Lorena estaba entripada y pasé de persona animal y ya no estaba para escribir, estaba para... Como decía Putilátex, he visto a la Virgen y me ha dicho que me drogue. Claro. Ya está. Todo súper encaja. Y nada, y este pavo, pues nada, montó como cosas. Entonces tú puedes ser telemita, que es la peña que sigue el telema, que es como la religión que montó este tío. Y cuando eres telemita nivel 6 te tienes que meter cosas por el culo. Ah, va, guapo. Lo dice guapo, Wikipedia. Guapo. Y yo me lié con un telemita. ¡Ajá! Por supuesto. Todo tiene sentido. Crowley mola. Perricel, te amo, pero es que te amo, perdón. Bueno, yo quería resaltar, bueno, lo que ha dicho Piro sobre que en un cierto sitio en Madrid se le permitía a alguien poner estas cosas de conspiranoicas en el blog de... ¿Del espacio? Del espacio, es... y bueno, y también lo que se ha dicho de cómo se infiltran en todos lados... O sea, quiero hacer un llamamiento aquí para cualquier persona que nos escuche, que es súper importante tomarse en serio estas cosas y arrancarlas de raíz cuando aparezcan en tu colectiva, por favor. O sea, hemos hablado de cómo pues se va de la izquierda a la derecha tan fácilmente, tan rápidamente en algunos casos, pero sí, o sea, que impregna todo. Y bueno, como dice el fanzine este de cómo derrocar a los Illuminati, o sea, es algo que no solo nos distrae, pero que nos impide avanzar en prácticas realmente de liberación. Aquí nos estamos riendo mucho. Porque estamos en Tofuria, pero si esto está pasando en tu colectiva, hay que hacerle frente ya, ¿no? Voy a voltear la pantalla del ordenador y vais a ver qué centro social era y lo que había en la pestaña esa, ¿vale? Y mientras tanto voy a plantear la última pregunta. Por aquí se ríen. No la conozco, no la llego a conocer. Bueno, pues mejor. Por cierto, ese centro social acabó conquistado por anarcomachirulos asquerosos. Tiene sentido. Es un sorpresísimo. ¿Quién lo iba a imaginar? Queda poco de programa. Pues creo que está saliendo la respuesta de que en general el conspiracionismo deriva hacia la extrema derecha. Y que creo que forma parte también, ¿no?, de la ofensiva anti-LGTBI que estamos viviendo. Ahora, lo que quería plantear yo, y esto es un dilema que aparece en el documental de Q, que de verdad lo recomiendo un montón, son 6 capítulos o por ahí, pero merece mucho la pena también verlo. Conocido como... Que te calles, también coño. Conocido como... En serio, está muy bien ese documental y explica muy bien el conspiracionismo actual, lo digo en serio, ¿eh? En uno de los momentos, en el contexto en el que está más en auge QAnon y toda la movida, un pavo, un tipo de izquierdas, comienza a plantear teorías conspiranoicas que son mentira sobre la peña que gestiona el tema de Q. A ver, el documentalista tiene una posición muy clara, pero lo que plantean y lo que voy a plantear yo ahora es... El documentalista tiene una pinta de ser un fricazo. Es un fricazo. Dicho, o sea, mía. La movida es legítimo y es políticamente correcto, idóneo y a la larga sostenible utilizar las estrategias de las teorías de la conspiración. O sea, pasar de la verdad, pasar de contrastar las fuentes, etcétera, desde una perspectiva de izquierdas para atacar a nuestros rivales y para acoger peña en nuestras filas. Mi respuesta es, ¿es ético? No. ¿Funciona? Pregúntale a Donald Trump. ¿Pero funciona para la izquierda? Eso es lo que se plantea el documentalista. No. Aprendiendo de Donald Trump, no. Yo opino que a las pruebas me remito. Lo mismo, a las pruebas me remito. Y lo digo como persona que le gusta no contrastar las fuentes y creerse en mierdas porque lo dice un hilo bien, bien escrito en Twitter, ¿eh? O sea, a mí me lo metes como fuente, como he citado mis fuentes en un vídeo de 3 horas en YouTube y yo te creo, porque no voy a ir a las fuentes citadas porque me da pereza leer. O sea, yo te creo, yo pongo, seguramente me la estés colando y ya que luego... Mucha gente es así. Claro. Y ya luego cuando alguien se lea las fuentes... y haga su correspondiente vídeo diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, pues ya creería a esa persona también. Pero como persona que hace eso, digo que el no contrastar y el dejar que todo valga porque suena mejor o porque se adscribe a los prejuicios que ya tienes, a las cosas que ya tienes preconcebidas, o sea, porque una teoría o unas ideas concuerdan con la cosa que ya tenías en tu cabeza, que debería ser la cosa moral correcta o lo que sea, lo que lleva es a que se te cuelen ideas del fastio. Y ya no solo del fastio, o sea, no tiene por qué llevar todo a los judíos. Hoy en día también lleva todo a la peña trans, es menos peña. Totalmente. O también las movidas de la Big Pharma en cuidado, todas estas cosas de la Big Pharma cuidado, también llevan a que en última instancia joder más la sanidad pública, menor acceso a medicación para peña trans, que porque claro, como es un complot, no hay que hormonar a las niñas, que ya estamos viendo estas cosas. Bueno, y hemos dicho lo de trans, pero también desde disca, el punto de vista disca y todo es muy contra las neurodivergencias. Contra las neurodivergencias. Total. Claro, en plan las vacunas causan autismo. Claro, contra el control, contra la autonomía corporal de cualquier persona que no sean hombres ciseteros, que todas estas cosas... Que están sí, conectadas. O sea, está. Es que también es una cosa que hemos hablado muy por encima al principio: es el desconectar al capitalismo de las cosas también nos lleva. Porque la Big. Cuando hablamos de. La Big Pharma, los poderes, no sé qué. Sí, que es el capitalismo. O sea, no nos vayamos por peteneras. No hay un grupo malvado de farmacéuticas, de farmacéuticos casualmente judíos, en todas estas teorías, tramando planes de ¡uah! Lo que hay es un sistema capitalista. Lo que hay es un sistema capitalista que va a priorizar siempre los beneficios. Frente a las necesidades. Que evidentemente, si hay una demanda. Y cubriendo esa demanda, ¿van a generar beneficios? Van a cubrir esa demanda. Si deja de generar beneficios, pues ya les va a parecer peor cubrir esa demanda y dejar de cubrir esa demanda. ¿Y cómo se cubre esa demanda? Claro, y cubrirán la demanda a poder ser recortando en gastos y alargando en fidelización del consumidor. O sea... Es capitalismo, chiquis, no es que haya... No hay gente oculta haciendo... Es capitalismo, de toda la vida, de Deu. Yeah. Segundo las palabras de Diana, por primera vez en el programa. Bueno, yo lo que iba a decir es que tenemos un ejemplo muy claro de gente que viene de la izquierda que se ha acabado volviendo de ultraderecha a nivel masivo, que es el movimiento TERF. Precisamente la forma de entender lo trans desde el movimiento TERF es completamente atravesada por el conspiracionismo. Sí. El lobby trans, la Big Pharma, todos estos rollos que han acabado en que contra muchas... el borrado de las mujeres. Sí, sí, muchas de las TERFas estén hablando ahora mismo también de Gran Reemplazo y de Paula Fraga, por ejemplo, y de movidas que han sido propias de la extrema derecha siempre. Y aliándose con la gente que está volviendo a prohibir el aborto en... Total. En Estados... En estados donde el aborto era ilegal desde el White, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el caso este? Wade versus Roe. Del 73. Wade versus Roe. Sí. O sea, sí, bueno, y aquí pidiendo el voto al PP. O si no peor, a Vox. Yo tengo una pregunta absolutamente homosexual y es, queridísimos participantes en el programa de hoy, me encantaría que termináramos este programa compartiendo cuál es vuestra teoría de conspiración favorita del momento. Yo tengo una y os la puedo compartir si queréis. Uf. No, la de los pájaros no. Es la teoría del internet muerto, que es que es el gran reemplazo pero puesto en internet. Básicamente que internet ya no existe porque ahora todos son bots. Literalmente Twitter en un año. Sí, bueno, quiero decir que es una teoría que yo me la creo, ¿eh? Mi teoría favorita era de que la reina de Inglaterra estaba muerta y era un holograma, ¿no? Pero ya murió oficialmente, así que pues ya se acabó. ¿Tiene que ser de ahora o puede ser de...? Puede ser la que tú quieras, favorita del momento. ¿La tierra hueca? Bueno. Que el almirante Byrd ahí divisó un agujero raro en el Polo Norte. Para mí es la preferida, ¿eh? OG. Clásica. Bueno, yo no tengo una teoría así definida favorita, pero sí que en el último año o así me he metido mucho en el tema de nutrición y cosmética en relación a conspiraciones y tal. Y bueno, por ejemplo, ahora lo que está súper de moda en Estados Unidos especialmente, pero bueno, que en internet en general, lo de la peña que se toma la leche sin pasteurizar, cruda, porque dice que eso es mejor para la salud. Para pillar enfermedades extintas de hace 100 años, sí. Para sí, cagarte sí. Encima es perfecto. Sí. O sea, sí, todo el rollo así en contra de las vacunas, todo el rollo de. Ay, bueno, es que, pues eso, hay gente es muy que. Mormona, son muy mormonas esas teorías. Sí, sí, ¿eh? Sí. A ver, lo de la leche es muy mormona y eso tiene mucho que ver con las tradwives también. Exacto. Que bueno, es un programa aparte, pero bueno, también todo el rollo. Este de la cosmética natural es mejor, no sé cuántos, pero claro, es que hay un problema para mí, que a mí me ha pasado personalmente, de que si eres vegana, si quieres reducir los plásticos, que es algo que está muy de moda ahora, y de repente te encuentras con que, digamos, el diagrama Venn entre productos que dicen abiertamente que son veganos de cosmética, productos que usan menos plásticos, etcétera, está súper, súper ligado a estas conspiraciones acerca de todos los químicos, todos los tóxicos, que es todo mentira. O sea, no hay ningún problema con los parabenos. O sea, no te va a pasar nada por ponerte. Bueno, es que aquí ya hemos llegado al punto de estar en contra, que hay algunos que dicen que ponerte crema solar es peor que no ponerte. Conozco una persona que lo piensa. Pero sí que lo que se ve más por ejemplo, lo de. Lo metastasis. De, ay, este yo tipo una vez de. Melanoma. Un tipo que sí, pero creía. El metastasis es lo de. Sí, bueno, lo de. Que era aerívoro. Sí, bueno, y lo de. Ay, de por ejemplo, solo puedes. Una cosa que me creí hace 2 años es que era mejor. Bueno, que me creí durante como un mes y luego se me pasó, ¿no? Pero lo de que es mejor para ti, para el planeta. Ponerte la crema solar con filtros minerales. O sea, pero es que no es solo que sea una teoría de la conspiración, es que además se usa en el marketing. Tú vas a una tienda y en el bote de crema solar te dice esto no mata a los corales, a los corales. Pero que es mentira. Con la es que barrera ninguna. De coral. Estás en el Mediterráneo. El LSI inmunita de cosas que te pones en la piel. Esto es culpa de sitios como en Hawái que se ha permitido este tipo de legislación. O sea, estos temas de conspiración dentro de lo que es la cosmética y la nutrición llegan al punto de legislarse. O sea, es muy tocho, muy tocho. Entonces sí, ahora mismo pues me interesa más el tema conspiraciones en relación a nutrición y cosmética. Mi conspiración favorita son todas, porque yo soy muy fan de las conspiraciones. Las conspiraciones están chulísimas, yo me lo paso bomba. Sobre todo las conspiraciones que dicen que yo soy un hombre son las más divertidas, son las que más me gustan, son con las que más juego y son las que más quiero que las terfas se crean, porque quiero ser peligrosa para ellas. No. Señora Halcón. Realmente yo hace tiempo que no, porque yo a mí me, yo era muy, muy, o sea, yo estaba muy muy on con pillarme, yo me metía mucho en la página de Rafa Pal en su día porque me parecía extremadamente divertido y me leía los artículos porque decía puto flipado y me lo veía un montón, pero ahora ya no estoy, es que no, ya no estoy tan en seguir las conspiraciones y más dejarme llevar por el flow de la gente conspiranoica. Especial K, que también la persona que aún no ha hablado quiere hablar. Por favor. Bueno, la conspiración de que. Lo siento. La conspiración de que no eres una persona, eres una IA y estamos escribiendo cosas. No, la de que Disney hizo Frozen para hackear el algoritmo cuando buscaban Walt Disney congelado. Por terminar así con una un poco de coña. Brutal. Esa es buena. Esa es buena. Bueno, Walt Disney es uno de los mayores generadores de teorías conspirativas. A la par que gran antisemita. A la par que gran antisemita. No, ideólogo del antisemitismo. Cierto, cierto. De cierto. Hecho. A la par que un señor que estaba un poco gaga. Por cierto, he dicho la de la reina de Inglaterra, pero creo que está el mismo, me gusta también lo mismo la de que Gil sigue vivo también. Ah, bueno, pero grande Jesús. Sí. Sigue ahí en jacuzzis con señoras, como decía él. Bueno, pues nada, oye, yo creo que ya debemos acabar porque nos hemos pasado un poco. Luego quitaré 20 minutos de me he equivocado, esto no va aquí. Pero bueno, por cierto, quiero hacer un anuncio que hoy es el primer día que quito el sonido de mi móvil y no me ha llamado nadie. Muy vale. Bien. ¡Loser! Hazlo más a menudo. Vale, vale. El próximo programa llamaré yo. Pues eso, muy bien, llamarás tú, perfecto. Hazlo pues más a menudo. Oye, elígete a ti, Piro. Cállate. Elige tu salud. Elige tu la salud. Vida. Sí a la vida. ¿Cómo era el anuncio? ¿Cómo es el anuncio? Fuera de aquí. Vida, sí, nunca hay vida. A la vida. Mira, si lo hiciera a rajatabla, no podríais contactar conmigo salvo por Delta Chat. Bueno, ya está, Piro, pues no contactamos contigo. La cuñita de Delta Piro, Chat, no contactamos contigo. Está muy bien Delta Chat, lo recomiendo. Ya, tremendo. Tengo que ponerme Delta Chat. Vale. Pero tú sabes la de gente que hay que no puedo contactar con esa persona porque esa persona se elige así. Porque esa te voy a cortar esto. ¿Qué canción vamos a poner? Vale, a ver, hay dos canciones para acabar y un audio. Un audio, hostia, el audio. El audio es... Se titula Mensajes subliminales en las canciones de los payasos de la tele. Sí. Había una vez un circo. Sí. Venga, vamos a escucharlo. Bora. Otro país sí aportó. Sí abortó. Sí abortó. Oh, triste de Vanessa. Guapo. Yo no he escuchado nada de eso, la verdad. Pero o sea, es, literalmente, Miss Heart Lyrics, o sea, la boda de las Miss Heart Lyrics antes de que existiera la moda de las Miss Heart Lyrics. Bueno, para la gente que no está que no está tanto en YouTube como yo, Miss Heart Lyrics es un estilo de cosa de internet, que es coger canciones y transcribir las letras según las escuchas mal. Sí, la mía favorita es Canción india loca. Oye, que no tenemos tiempo, venga, que va a venir el siguiente programa. Como la de O Fortuna, que está en latín, escrita en inglés y tal, pues eso. Eso de las Miss Heart Lyrics es literalmente lo que hacían con esto de los mensajes ocultos. Va a venir el siguiente programa, vale, Peña. Dale. Sí, abortó. Vale. Sí, hay dos pobre que poner ahora y quiero que la presentéis. Nos despedimos. Vale, ¿no? Pues yo presento una canción de Cosmo, que es una persona que hace anarcofolk en Gales. Murcia. Cardiff. Cartagena. Sí. Y bueno, es básicamente sobre cuando tu colega se meta completamente en las conspiraciones. Viene de su álbum que se llama The COVID Tapes. O sea, las grabaciones del COVID. Así que es muy así, rollo COVID, ¿vale? O sea, con gente estornudando. O sea, antivacuna. Y con máscara. Vale. Y también tenemos la rumba Illuminati de Alpargata. Ahí estamos. Pues es una gente que tiene una canción muy interesante sobre las conspiraciones. Y además dura poco. Vale. Y además vamos, es una... definición hecha por ChatGPT. Sí, básicamente una rumba así guapa. Bueno, gracias por invitarme. A la próxima vez saldré del armario. ¡Muy bien! Yeah. ¡Vamos! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva no, inclusiva! No, inclusiva. Ahí, es que Diana... Cada vez que vengo me está aquí. Por supuesto, se llama. Ahora el dilema es. Diciéndolo desde el principio. Ahora el dilema es: ¿cómo saldrá del armario? ONB, maricón. Exacto. Trans. Buah. De hecho, puedes. Hay asexual. Ya ha salido. ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Sí! Pero eso significa que te podemos incluir en la Transporra 2025. Por el culo de la Inco. Tú también estás en la transporra, ¿eh? Como te pasa. No. Ya está, o sea. Ya está. Ah, vale, perfecto. Ya. Escúchame. Ya está, vale. Perdió. Como el juego. Bueno, os queremos, Peña. Nos vemos en las calles. Chao. Si me veis por la calle, lo de siempre, saludadme, que me hace ilusión. Y dadle dinero. Y decidme por qué me saludáis, porque me ha pasado y a veces se me olvida que me hace ilusión y me lo tienen que explicar. Y yo digo, ¡ah, es verdad! Que digo yo esto en el programa y se me olvida. Bueno, adiós. Marieta, te queremos. Shakira, Shakira, la. Te Din, din, din, din, din, din. COVID-19 has given us a right scare, and getting hold of facts can be a nightmare. But my mate's online in his pyjamas, reading bullshit to add to the drama. Done his research, he says he's bossed it, but I reckon he's proper fucking lost it. He said he saw Bill Gates on a 5G mast, syringe full of vaccine pointing at my ass. Ooh. Hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. Hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. Last night we all had a Zoom party. He was on about the Illuminati. We got so bored, we wanted to shoot him, till someone found out there's a button that can mute him. I sometimes worry he'll get so confused, like Hitler, he'll start on about the Jews. Yes folks, that's a massive clue about what conspiracies are doing to you. Think about it. Hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. I said, hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. Last night I dreamt all the flat earthers got together with the truthers and birthers. Anti-vax became actual facts. David Icke was king, that's when I cracked. Before I knew it, up became down. Two and two was five, a smile became a frown. The world's gone to shit, we're all hellbound of course. So why'd you wanna put the cart before the horse? That's right, conspiraloons. Why'd you wanna put the cart before the horse? Hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. I said, hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. I said, hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. I said, hey mate, what you on about? Better watch your head, there's a conspiraloon about. Que canto pa' esclavizar a la población. Tiene un mensaje oculto de mala leche y de destrucción. Soy un MK Ultra desde que tengo uso de razón. Llevo el ojo de Horus grabado a fuego en el corazón. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian y con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Esta es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así, así, así, así y así. Esta es la rumba, es la rumba Illuminati. Esta es la rumba y se baila así.